Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. Hey amigos, sean bienvenidos al ProNet Podcast, edición 254. Quiero darle la bienvenida al buen arroba Don Charmín y a su Xbox que está operando en vivo. ¿Cómo estás, Charmín? Qué pachacha, mi gente pechocha. Sientan ustedes bienvenidos al ProNet Podcast. Aquí en modo Grey's Anatomy, plena operación. Sí, es aquí, operación a corazón abierto. Pero ahorita volvemos contigo, Charmín. Quiero darle también la bienvenida a Zap Zapo Rules, amigo. ¿Cómo estás? Bienvenido a otra edición del Pone Podcast. ¡Qué pasión! Me dice la canción. Ah, no, ¿verdad? ¡Qué tontería! ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio, el 254 de la nueva era del Pone Podcast. Sean todos bienvenidos a Loca Academia de Pilotos. Así es. Bueno, pero regresando con Charmín, oye, por si no estuvieron en el stream de Charmín, se te murió el Xbox, ¿no, Charmín? ¿Se te dejó de leerte el disco a mitad de stream? Que sigan allá Charmín en Twitch. Dijo, o sea, pues como que me da el patatús y dejó de leerlo y luego hizo un ruido súper extraño y ya, no respondió. Pues lo apagué. El mexicanazo, acá lo apagué y ya tenía fallas de que no quería arrancar bien con los discos y pues nada más intentaba varias veces y ya quería, había visto la solución que era desarmarlo, darle pues desarmarlo y hay un imancito, una sopleteada, ¿no? Es decir, y sí, ¿qué usaste, aire comprimido? No lo sopleteé ahorita, no tengo aire comprimido. Abrí y... Lo abrió y le hizo... Y ahí te va el COVID. La piececita, está el lector de discos. Mira, lo estoy haciendo con las manos. Están, amigos, muy bien. Manita de Don Charmín, así como... Manita. De bebecita, bebelín. Como de huevos. es un circulito que son dos partes. Y van metidos en una placa, suponiendo que esta es la placa metálica, va una parte aquí y la otra acá, y es la pieza que agarra el disco para que pues, no salga volando cuando está girando. Entonces a veces esa pieza ahí pues falla, ¿no? Es una pieza móvil, hay que nada más checar que esté bien acomodada y todo. Y vi que esa era la solución y aparentemente no es esa la solución en Xbox. Puede que sea algo del motorcito, porque como que gira y luego se detiene, gira y luego se detiene. No es el lector de disco, porque sí leyó el disco un par de veces. Y dije, pues ya si está abierto, voy a probarlo varias veces, ¿no? Para asegurar que ya está funcionando. Y a veces funcionaba, a veces no, a veces sí, a veces no. Entonces, pues no descarto totalmente el lector de disco, pero ojalá sea algo ahí mecánico, una sopleteada salga. Afortunadamente en la era del 360 ya podías descargar los juegos, amigo. Pero sí, el disco era llave, ¿no? No, descargas los juegos. Bueno, sí. Pero ya después lo cambiaron, o sea, de que ya no necesitaras el disco. O sea, sí podías, esa era una opción, de que tú tenías el disco, pero ya lo descargabas en el Xbox y ya nada más usabas el disco como llave. Pero pues ya también puedes descargar el juego completo y ya tenerlo en tu consola. Ok. Ver, amigos, aquí va una parte que requiere fuerza bruta, a ver si no se oye mucho. Ay, a ver. Si quieres cambio la vista, Charmín, para que la gente vea cómo agarramos tu Xbox a detalle. ¿Y vas a aprender en vivo y todo? Digo, si quieres también para hacerme un huevito aquí mientras te vemos arreglar. Nada, no te creas. Oye, bueno, ahí que mientras Charmín está de fondo intentando reparar su Xbox, es un 360 Elite, ¿no, Charmín? 360 Elite, efectivamente, gran consola. De, ¿qué el era Elite de... salió como en 2009? No, poquito antes, ¿no? Según yo es como... salió con Resident Evil 5, ¿no? Resident Evil 5 es como 2007, 8. La verdad es... a ver, Xbox Elite Release Date. Release Date. Ah, caray. Uy, el. Es más... no, es de 2007 el Elite. Ah, ok, ok. Vaya. Oye, ¿y qué? ¿De cuánto es, Charmin? Yo recuerdo que en ese tiempo se nos hacía mucho. ¿Es 256 o 500? Uy. ¿Me cansa ver? No. 120. ¿120? No manches, mira, en ese tiempo se me hacía muchísimo. Tomando en cuenta los juegos, ajá, pesaban alrededor de 7, 8 gigas, era sí, bastante. Era sí, sí. Sí, y yo me acuerdo que de 2 decía... gigas o menos, ¿eh? ¿Qué dices, Charmín? Que yo me acuerdo que veía que decía 120 gigas y uff, no, hombre, volado. En un sueño. Dice... sí, era cuando tenías esa compu de 80 gigas y se te hacía... que nunca le ibas a llenar. Dice Vincent Van River, saludos a nuestro fan número 3. Oiga, bienvenido, saludos, Vincent, te mandé invitación al Discord y no has entrado. Vergüenza. Oye, qué bueno que mencionas lo de Discord. Tenemos un Discord para la comunidad del Porner Podcast donde tenemos, pues anunciamos cuando estamos en vivo, hay memes, hay canales para jugar, para Warzone, para Splatoon, para... por ahí vi uno de Age of Empires. Sí. Ah, para Among Us también. El miércoles. Pero solo dijo el miércoles porque se acordó que es el día del Pwner. No recuerdo. Y quería que jugáramos en pleno Pwner. Oye, dice Vincent que esa peli sí la conoce. Y me acabo de dar cuenta de que el póster está mal porque este es un póster... esta escena es de Hot Shots 2. Hay Hot Shots 2, sí. Que no he visto. No sé, ¿es con Charlie Sheen también? Sí, es con Charlie Sheen, sí. Y no la has visto. Es de la que más me acuerdo, la verdad. No, si bien visto, Hot Shots 1 es una clara parodia a la película de Top Gun, la 2 es una clara parodia a las películas de Rambo. John Rambo. Mira, ahorita que yo obviamente agregué esta película a la lista del Pwners, pero creo que la agregué cuando hablamos de Top Gun, o sea, ya hace como creo un año. Creo que la agregué cuando tenía 15 años. No, me refiero a que la agregué porque quería platicar de esta parodia de Top Gun. Oh, tiene sentido. Sí. Sí, o sea, yo creo que, por ejemplo, Edith la estaba viendo... pero no entendía como todos los chistes a Top Gun porque no había visto Top Gun. Entonces creo que sí es necesario ver Top Gun. Mira, lo único que le hizo falta para burlarse más es poner la misma canción una y otra vez en cada escena. De hecho, ¿recuerdas que Derbez tenía este gag de que cuando alguien abría una puerta aventaba en una gallina? No sé si ¿te acuerdas de esa época de Derbez? Ajá, bueno, el punto es que acá usan un gag parecido, pero es cuando alguien se sienta y un perrito chihuahua por alguna extraña razón. ¿Sabes de dónde sale todo este tipo de comedias? Hace poco vi te lo resumo así nomás, de las películas de ¿Y dónde está el policía? Perdón, Loca Academia. Ay, qué pendejo. De policías. Me olvidé poner el botón de sacar disco. ¿Dije yo? Ah. No, yo. Yo también entendí. ¿Y yo? Loca Academia de policías. Y también las películas de Leslie. ¿Cómo se llama? El Chao. No, el señor que tiene el pelo blanco, que no es Steve Martin, que sale en la de ¿Y dónde está el policía? Y todas esas. Sí. Ay. Bueno, son de las películas parodias como más famosas. Entonces, sí, sin duda. Pues salen de ahí. Esta es una. Es como una parodia de la parodia, ¿no? Se llama... ay, no tengo el reparto. Pero ¿sabes yo qué te reparto, Tito? ¿Ah? Las utilidades del Pwner Podcast. Oigan, ya sé dónde por está ejemplo, la salida. Mira, Loca Academia de Policía y todas esas, yo creo que no nos tocaron. Recuerdo haberlas visto en el 5, pero no. O sea, no es como de algo que vi que me marcó. Pero, por ejemplo, yo las películas parodia las ubicaba con Scary Movie, ¿sabes? O sea, como que. O no es otra tonta película de You Name It, como. Hay una que es de Narnia, de Spider-Man, que sale, incluso sale Drake Bell. No sé si la has visto, ¿sabes? Sí, la de superhéroe, ¿no? Superhero se llama. No recuerdo, pero bueno, el punto es. Se llama Superhero Movie, sí, es esa. Esa. Bueno, el punto es, pues ya desde el 84, Loca Academia de Policía ya estaba parodiando las películas, ¿no? O sea, yo pensé que era algo más 90s, 2000ero, pero no, es totalmente 80s. Y ¿qué les puedo decir? Mira, algo de lo que me llamó la atención de esta película es que vemos a John Cryer y a Charlie Sheen antes de salir en Two and a Half Men. La película, de hecho, es del 91. Entonces, Two and a Half Men es que, 2006. Oigan, lo voy a aprender. Crucen dedos. Ay, cruzamos los dedos. Dice, mientras tanto, dice Vincent Malrivers, me invitan a jugar y la única consola que tengo es un Game Boy Color con Tetris y Killer Instinct. Está bien. No, está bien, pero por ahí tenía PC con Among Us, ¿no? Con eso lo hacemos. Bueno, que ya ni jugamos Among Us, pero. Pero es. Ah, es 2003. Es 2003, la primera temporada de Two and a Half Men. Entonces, son muchísimos años antes, ¿no? Estamos hablando de que son. ¿12? Son 12 años antes de Two and a Half Men. Pues sí, esta película que no hemos mencionado es de 1991, tal vez uno de los mejores años de la historia de los años. Sí, hablábamos de Tito, que Forrest Gump y no sé qué tanto, ¿no? Tito podrá disentir un poco y decir que el 90 es mejor, pero bueno, es esa interpretación personal. ¿El 90? ¿Por qué? ¿Qué películas hay en el 90? Porque tú naciste en el 90, Tito. No, yo soy 91. ¿También? Sí. Ah, es que eres de enero, ¿verdad? Sí, soy enero. O sea, soy de los primeros días. Soy de los primeros días, pero sí soy enero. Pensé que eras de diciembre, ya te iba a felicitar el 4 de diciembre. No, amigo, ¿qué pasó? No. Ay, qué bueno que me acordé. Digo, qué bueno que lo recordé. ¿Por qué nadie me dijo? Debí haber parecido un idiota. No, Sí. Ah, mira, bueno, ahí es que busco Top Gun y me sale Maverick, la 2, pero Top Gun 1 es 86. O sea, incluso para parodia es una película que se tardó bastante, o sea, se tardó 5 añitos. No, pero también hablamos de que era una industria mucho más lenta antes, ¿no? Bueno, sí, definitivamente. Algo valioso de la película. Que trataré de encontrar el elote en la caca, como le decía a Saf. Como el episodio algo 8. También, es que tiene escenas grabadas de avión. O sea, las pocas escenas que tiene de ay, Tito, te voy a romper el corazón. La mayoría de las escenas las graban. No. Ellos iban en un helicóptero e hicieron una falsa cabina de avión y nada más grababan desde ahí adentro. Ah, ok. Pero entonces, no te creas, no tengo ni la más mínima idea. Ah, oye, sí me partiste el corazón. Ahí he creído del Tito. Sí. No, bueno, ya hablando en serio, o sea, es chido porque, o sea, si algo valioso tiene Top Gun, es eso, ¿no? Es el no recuerdo el piloto que falleció, escuchen el episodio del Powner, que se dedicaba a eso, a hacer las tomas de aviones, que hasta antes de Top Gun yo no recuerdo una película que lo hiciera. Pero bueno, el punto es tal cual una calca, ¿no? Hay cosas que yo estaba viendo la película y decía, esto sí pasa. Incluso usan el cliché de la frase de, tu ego emite cheques que tu cuerpo no puede cobrar. Así es. Sí. Que ahora verás, ¿quién es el que lo recluta? El que va al. Ya ves que está como en una. Es que no se acuerda mucho, ¿eh? Como una. Tú, Charmin. El que llega con él, que está con el indio. ¿Cómo se llama? Bueno, con el nativo reserva. Americano, mejor dicho. Con una, una reserva. Ándale, pero ¿cómo se llama el que lo recluta? Es un actor conocido. Ay, no me acuerdo. Sí, es conocido. Bueno, creo que tienes las manos ocupadas mejor. Sí. Ahorita les digo. Ah, oye, ¿también sabes quién sale? Sale Ryan Stiles. Ryan Stiles también sale en Two and a Half Men. Es el novio de Judith. Es Farnham. Mailman Farnham. Mailman Farnham. Es el... Creo que es el papá de... ¿El hijo del papá? El papá de Charlie. Y... Aquí está el actor. Se llama Kevin... Kevin Dunn. ¿Kevin Spacey? No. Kevin Dunn. El que se queda. Kevin Dunn, ¿sabes dónde sale? Es el papá de Shia LaBeouf en Transformers. Ah, claro. Sí, sí, cierto. Sí. Y también tiene un papel en Godzilla, al parecer. Ay, ¿en cuál? ¿En la nueva o en la...? En la de Matthew... Broderick. Broderick, así es. La del 98. Sí. Sí, es bueno, verdad, sabía que había visto a este actor. Pero ¿saben qué? También tenemos que hablar de una gran peli, la de... que sale Charlie Sheen y Madonna con Tom Hanks. ¡Ah, caray! Es una de béisbol. Creo que se llama Major League. Voy a poner aquí en cola para que salga en 30 años. ¿Pero hace cuánto la viste hace 30 años, Tito? Porque entonces voy a dudar. pero esa sé que es una buena película. Major League. Oigan, hablando de grandes películas, al rato les voy a platicar un poco de Greenland, la nueva película de Morena Baccarin y Gerard Butler. Mira, nada más quiero decirles que Charmín tuvo su crepúsculo, Asaf tuvo el Señor de los... No, te creas, no es cierto. pues yo tenía que tener mi hot shots, amigo. También pero... de repente nos tomamos pelis malas. ¿También pusiste la de Van Damme? Van Damme... No, pero esa yo no la puse, esa nos la pidió Vincent. Perdón, Vincent, no nos gustó la del León Peleador sin Ley. Tienes maldita, pero sí tiene. Sí, pero creo que... Bueno, yo la defiendo sobre Operación Cacería, pero aquí la opinión está dividida. Pero bueno, el punto es... Sí, mucho chiste, humor descusado, ¿no? Mucho chiste gringo de... Tiene buenos, por ejemplo, toda la secuencia cuando... este personaje va a morir, que dice como de, oh, ya sé quién mató a Kennedy, y no firmaré el seguro, lo firmaré hasta el final. Eso sí me dio mucha risa. Ajá, pero es porque tienes el contexto de Top Gun, ¿no? Sí. Incluso cuando cae está bien, y la ambulancia es la que lo atropella. Ah, sí, y de hecho también dice, oye, ¿y recuerdas el problema del calentamiento global? Sí, la capa de ozono. He descubierto, es que en inglés sí dice global warming. Dice, he descubierto cómo arreglarlo, pero lo platicaremos cuando vuelva. Sí, así es. Tengo algo muy importante que decirte, pero puedes esperar. Y también tiene estos chistecitos como de que está una situación pasando en primer plano y en segundo plano hay... salen los pilotos bailando o pegándose así, Sí, tiene, o sea, casi cada escena podría formar un sketch. ¿Sabes qué otra me dio risa? La de que está el avión y el avión se estaciona como coche, así de reversa. Así es. Otra que se suben a los aviones y el güey acomoda los espejos. Obviamente un avión de esos no tiene espejos de retrovisores. Pues se sube al avión y sube la antenita para oír el radio. Ajá. Y pone el estéreo y todo. Y luego hay otra escena donde se baja del avión y se baja con la despensa, así como si fuera un coche. Sí, obvio no. O sea, tiene esos detallitos, esos destellos que graciosos. Por ejemplo, usa también el recurso del doble sentido que dice, ya me voy, puedo curarme solo. Dice, no, te vas a hacer daño. Dice, claro que no. Soy un adulto. Y voltea y está el... están los cables y se electrocuta. Ah, sí. Sí, no me gusta mucho esa escena, pero sí está chido el de... ¿Qué crees que no soy un... Soy un hombre, puedo cuidarme solo. Ajá. Sí. Y antes de eso, tiene es una película que utiliza mucho lo absurdo, ¿no? Por ejemplo, sale un señor para cambiar un foco y se sube una escalera de metal y se sube con un chingo de cosas y protecciones... para cambiar un foco, o sea, es totalmente absurdo. Es escena tras escena, te digo, podrían formar pequeños sketches. Que incluso la duración, ¿Sabes también cuál? La escena de donde hacen la parodia de la escena sexual. Cachonda. Que le derrite el hielo en Top Gun. Ah, claro, por ejemplo, el primer chiste está bien porque pone un hielo que se está derritiendo, pero luego pone tocino y pone Y un chorro de cosas, o huevo, sea, es un chiste que da gracia, pero lo exageran tanto que es como de, ¿qué pedo? La verdad es que si De viste Top hecho, Gun, sí te da más risa, la verdad. sí, creo que sí, necesitas totalmente ver Top Gun para poder, divertirte. ¿Sabes Por cuál ejemplo, escena no me dio risa? La del oído. Que se mete Que se mete Sí, que dice, oh, el no, es que me pañuelo. dispararon y una bala entró por aquí y salió del otro lado. ¿Sabes qué se me hace chistoso? La escena después que le dice, tenga, para que no escuche el ruido. Y dice, ah, Y se gracias. Y los con un vaso toma. de agua Pastillas. se toma los tapones. Sí. Pero ¿sabes? Sí, es también un humor como muy físico, como muy comedia, como Charmín le dice, de pastelazo. Sí, comedia de pastelazo, definitivamente. Y ¿sabes qué? Obviamente no tiene las licencias, no tiene Cheap Trick, no tiene Berlín, no tiene ninguna de esas bandas, pero intentan emular el soundtrack. De hecho, la película se acaba igual. Es un atardecer, un ocaso, y salen los aviones despegando. Y yo me acuerdo que en Top Gun cierra igual créditos con la canción de Mighty Wings de Cheap Trick. Pues mientras no sea un mocazo. Así es así es la Sí, comedia sí. de la película. Sí, o sea, es totalmente. Digo, hay chistes que todavía. Hay chistes que genuinamente me dieron risa, pero hay otros que sí están como muy llevados a lo absurdo que pues pues sí, no son tan graciosos, ¿no? De hecho, el final regresa a la reserva, ¿no? Regresa y le trae las pilas para el Walkman y tiene un nombre que no me acuerdo cómo se llama, dice, antes era Buzz, pero ahora soy Chili Willy, no sé qué, no me acuerdo. ¿Qué más hay que decir? Ah, te digo, la película es corta, es apenas 1 hora y media, se ve que son muchos sketches pegados y que se sostienen por una, entre comillas, trama. Pero es eso, o sea, yo creo que toman sketches y hacen una película. Te digo, lo interesante para mí es ver a John Cryer y Charlie Sheen antes De Tona de hacer Hoffman. de Two and a Half Men. Se nota esa química. Y pues Alan siempre fue, bueno, más bien John Cryer pues siempre fue un patiño, ¿no? De hecho es el personaje que se cae, que lo atropellan, Que lo que arrastran. lo arrastran. Y es muy cagado porque tiene estrabismo, ¿no? En inglés es creo que bull eye, ¿o cómo? Lazy Eye. Ajá, el punto es, ya Charmín nos abandonó. Charmín, ¿estás ahí? Aquí estoy, más que ando ya Oye. acomodando para pasarme Al al setup. siguiente. Ah, bueno. ¿Qué más hay que decir de esta película? Ah, sí, la escena de los lentes, que tiene los lentes y tiene un pececitos adentro, también pues ridícula, ¿no? ¿Qué más hay que decir? No sé. Digo, es corto. Realmente siento que Voy no hay llegando tanto que para decir. conectarme en la compu. Ah, mira, Ajá, pasa. tenemos comentarios del buen Vincent. Ya estamos partidos nosotros porque se desconectó el Charmant. Pero dice, la escena del lunar donde le dice, toma para que me recuerdes. Caray, ¿cuál es esa? No me acuerdo. Esa es en la 2, ¿no? Esa es en la 2, Vincent. Sí, esa es Y en la esta 2. no lo recuerdo de esta película. Sí, no, es en la 2. Y luego dice, o donde dispara un pollo, también es en la 2. Es la clásica escena de Rambo con la flecha explosiva. Pero en vez de una flecha explosiva es una gallina. Y dice, o donde le da una pistola de chicles al amigo de Sméagol. Ya lo noté en mi bingo del Pwner. Oye, ay, ¿Cómo se pues llamaba yo no. que... ¿Cómo se llamaba Kevin en la película? En la que tú estás diciendo es Loca Academia de Pilotos 2. Sea, Hot Shots 2. Creo que la 2 ¿No? la recuerdo más porque es como que sí me dio más risa. Pero Hot tampoco es como que Shots nos Part Deux perdamos se mucho. llama. Ajá, Part Deux. Deus. Pues Ojo. casi repite, bueno, repite. Ah, en la 2 sale Mr. Bean, ¿no? Sale Rowan Atkinson. Rowan Atkinson. También vuelve, regresa Valeria Golino. ¿Mm? Que es la psiquiatra de esta, de la primera. Bueno, el interés amoroso, pues. Ay, ay, sí, esta Ramada. Uh-huh. Ah, también, otra escena, otro cliché que he visto. O bueno, no cliché, pero otro chiste es alguien que está leyendo una revista, pasa una persona y se tapa con la revista, pero él sale en la revista. Ah. Que es Iceman. Dice Vincent, sí. Y sabía que había dos. Sí, sí, sí. Sí, Vincent, sí hay dos. La una es la que estábamos hablando, pero les digo que está mal el póster, porque el póster es de la dos. De la dos, ah, ok. O sea, sale como Rambo. Ajá. Ah, ya, ya, no, no, no. Pero bueno, mira, no nos extendamos mucho con la peli. Creo que es. No es más que una película parodia. O sea, es como si. ¿Cómo se llama el programa de Arad de la Torre? Ah, la parodia. Es como si la parodia hiciera un episodio de una hora y media. Así, eso es Hot Shots. Sí, parece que ya definitivamente. Sí, sí, sí. O sea, no es, mira, yo le voy a. Híjole, no sé. Tiene. Yo creo que me quedo con toda la secuencia de cuando muere. Ay, ni siquiera me acuerdo del personaje. Bueno, en Top Gun es Goose, pero aquí no me acuerdo cómo se llama. Gustavo. Goose de Ganso, ¿no? Ah. Gustavo. Así, Goose con doble O. Bueno, el punto es, no sé, yo le quiero dar un 70 y un 74. Tiene cositas que me parecieron chistosas, hay cosas que sí de plano, ¿no? Pero creo que vale la pena ver a Shelley Sheen y a John Cryer. No sé, ustedes amigos quieren darle una calificación. Siento que sí es una película que tal vez deberías de ver una vez en la vida y ya con eso tienes suficiente. Sí. Sí, sí, o sea, es algo, por ejemplo, y sobre todo ver Top Gun, ¿no? Porque si no la ves, pues no pierdes como mucho contexto de los chistes. Pero bueno, Charmín. Yo pensé que te habías quedado congelado otra vez. Sí, pero... sí, sí, sí. No, pues es que ya estoy apenas en el warm-up aquí en el setup. Dice Danny Sterling, preguntó por mí, le contaron, le dijeron. Andaba arreglando su Xbox, ya terminó, ya se pasó la computadora y también pregunta ¿Por qué Asaf tiene un dildo como micrófono? ¿Ves? Yo no lo mencioné en todo el programa. Miren, ahí les va. No es un dildo, es un micrófono, pero le puse un calcetín de la bebé que ya no le queda para que no agarrara el ángulo que esté como así. Es lo que hace que me vea como raro. Es que es como la carne del Smash de Steve de Minecraft. Ah, ya sé qué pedo con ese toma que está como así, ¿no? Está como así. Sí. Pero sí, bueno, sí. Que de hecho, ahorita que lo mencioné, platicamos aquí que quitaron esa. Sí, ya lo arreglaron. También quiero saludar efusivamente, aparte de a Danister, que bienvenido Danister, también a Fátima Hernández, que se acaba de unir y dice, Asaf saca sus bajas pasiones. Sí, sí, sí. Es que el color no le ayuda mucho. Creo que si fuera negro todavía. ¿Por qué? Ah, sí, cierto, sí, ya entendí. Es que tú nomás piensas sí, en sí, penes sí. Tito. No, pero ni siquiera fue que yo lo mencioné en el programa. Yo lo mencioné fuera del aire. Lo mencionaste fuera del aire, pero fue lo primero que mencionaste. Oh, caray, ¿por qué Asaf tiene un pene? O sea, pero ¿quién lo mencionó? ¿Danister? Sí, en el comentario. Ahí está, o sea, yo no le dije, no es que le haya escrito, dile que tiene un pene en la boca. No, no dije eso. Pero bueno. Nos quedamos, Charmín. ¿Sí? ¿Quieres dar una calificación, una opinión, una conclusión a esta parte de la peli ya para pasarnos a las miles de noticias que tenemos? Escuchando y sí, pastelazos. El chiste de la hora pico, sí, definitivamente. Ajá, como sketch tras sketch y... pues cositas así como una que otra da risa, pero sí, después de una hora ya dices, y como que ya se quiere acabar esto, ¿no? O ya debería de estarse acabando. Sí. Pero, ¿ya dieron calificación? Tito le puso un 74, yo le voy a poner el fabuloso 5 que se merece. 5. ¿No, ¿no sube a 6, profe? No. Yo creo que yo le doy un 6. Ok, o sea, entonces aquí Asaf es el Gabito de los tres, de los el que da la calificación más severa. El Gabito. No, ¿cómo se llamaba la otra? La que le decía yo a Letre, por favor, vete. Lolita Cortés. Lolita Cortés. Yo soy Lolita Cortés porque me encanta su comentario de no, es que son varios supers. Me encanta ese comentario, gran comentario de Lolita Cortés. Cuando pues bueno, ahí está. Ahí están los shots. Véanla por lo menos una vez. Échense el primero Top Gun y ya. Pásensela bien. Pero bueno, mira, tenemos aquí como primer nota Disney Plus, amigo. Disney Plus acaba de salir ayer más bien. Ayer, martes. Ah, bueno. No, antier, ¿no? No, hoy es 18. 17. 17, sí, ayer. Ajá, fue ayer martes. 17 más que de noviembre, pues, el lunes en la noche, ya a las meras 12 ya teníamos acceso. Así es. Sí, de hecho yo pensé que, porque a veces Netflix lo que hace es que te da contenido nuevo hasta las 1 o 2 de la mañana. Pensé que iba a pasar algo así, pero no, a las 12. Y yo chequeé antes de la hora para bajar la aplicación de PlayStation y no estaba. Como que la sacaron en el transcurso de la madrugada. Ah, pero quiero decir también que ya pudimos probar el servicio. Nada más quería poner en contexto a la gente que llegue a escuchar esto grabado. Salió el 17 de noviembre de 2020. Y no sé, ¿qué opinan ustedes, amigos, de este servicio? Esta nueva plataforma de streaming. Me gustó el catálogo, ¿sí? Porque son cosas que no tenías disponible en otro lado. Y cosas que buscarlas eran... pues era meterse ahí un poquito al mercadito alternativo y no precisamente a los puestos de confianza. Para mí el claro ejemplo más tangible y que viví totalmente es Aprendiendo a Vivir. Sí, creo que no había manera legal. La llegué a buscar bien. Incluso así torrencitos o cosas así. Se oía la Kira. Sí, poquito, pero está bien. Y no lo encontraba. Y luego dije, bueno, yo la compro total, me gusta mucho. Y no, o sea, creo que en eBay y súper carísima, una cosa así. Y no me acordaba que era de Disney y que probablemente iba a estar con todo lo de Disney Plus hasta que la vi. Dije, oh my God, aquí está. Que hay cositas, o sea, sí estamos, sí es... creo que el catálogo más grande de Disney ever, pero sí faltan cositas, ¿no? Por ejemplo, falta la película de Pato Aventuras. Hay una, está una, pero falta otra. ¿Sabes también qué falta? Faltan las películas. No hay ninguna sola película de terror. Ok. ¿Cuáles hay de terror de Disney? La Casa Embrujada con Eddie Murphy. No, pero por ejemplo compraron Fox y Fox tiene muchas películas de terror, entre ellas una de mis favoritas, Alien, y toda la saga de Alien. Oye, lo que yo había escuchado es que la tirada de Disney es crear otra plataforma para Fox y migrar todo el contenido de Fox para allá. Oh, sí, pero nos lo van a cobrar también. O sea, sí, entiendo que Disney Plus, claro, es como puras cosas Disney, es magia, es diversión y todo así, pero... ¿Sabes qué hubiera dado? Hubiera dado lo que sea por escuchar ese intro cuando abrí la aplicación por primera vez. Oye, pero... en su casa se lo van a agradecer. En su casa se lo hace, sus hijos se lo van a agradecer. Descubrir el logo de Disney. Ah, perdón. Pero, bueno, entiendo que todo ese tipo de contenido lo encuentras en Hulu, pero recordemos que Hulu no está disponible en México. Exacto. Sí, yo creo que lo que a mí más me hizo eco de esta plataforma fue no encontrar a los Simpsons, ¿no? Que, ojo, están, sí, pero solamente están las temporadas 29 y 30. ¿Qué te pasa, carnal? Si sí están los Simpsons en sus mejores temporadas, lo último, lo nuevo. Eso es lo que vale la pena ahorita. Tú vives en el pasado, carnal. No, pues ahí está. Seguiré en Simpsonizados todavía. En SimpsonLatino.com, ¿no? Sí, digo, No esperaba todas las temporadas de putazo, pero no sé, esperaba por lo menos uno y dos. No sé, creo, bueno, según lo que dijeron es que eventualmente las iban a ir como soltando. Eso es una mentira. Ay, diles que luego llegan. Es como el meme que les mandé de, oh, bienvenidos a Disney Plus. Los Simpsons. No, no solo las. ¿Cómo era el meme? Aquí lo tengo. Los Simpsons. No, solo las últimas dos temporadas, algo así. Este de, aquí se los pongo. No, dice, no sé, todas las amigo. Temporadas de los Simpsons. Ah, ya no estamos en película. No. Déjenme cambio, transiciono. Solo las últimas. Y ya, es el chiste que hace el abogado de los Simpsons, que pone las comillas, las comas y los. Y dice, y lo que quiere decir es, ¿todas las temporadas de los Simpsons? No, solo las últimas. Eso es lo que dice el meme. Ah, ya, pero, ya entiendo, ya entiendo. Pero, digo, es terrible, pero hay cosas muy buenas. Por ejemplo, está Gárgolas, está Spider-Man, el Spider-Man de los 90s, de Fox Kids y de Azteca 7, que salían. Entonces, yo también lo había buscado y no encontraba forma de verlo. Había páginas muy, muy, muy, muy específicas, pero ya por fin, o sea, es chido tener la opción ya de verlo así todo bien en... Bien ilegal, ajá, Gárgola, sí es lo que acabo de decir. Bien ilegal, bien ilegal. ¿Cargarás? Sí, Gárgola sí está chido. La verdad está, es que X-Men, pero X-Men creo que ya estaba en Netflix, ¿no? O sea, no sé si sigue. No. O sea, X-Men, la serie. Uh-huh. Sí, no, creo que sí salió muy poco. ¿No estaba en Prime? Estaba en otra plataforma, o sea, estaba, yo recuerdo haberla visto. Y de hecho, antes de que llegara Disney Plus, recordemos que muchas de las películas de Marvel también estaban en Prime, porque en lo que llegaba como Disney ya a México, Prime se ganó como los derechos para poder ponerlas. Así es, ahorita también que lo mencionas, Prime tenía todo Star Wars, tenía desde Rogue One hasta todas, creo que ahorita ya no están todas. Ya en Prime solamente están, está el despacho. La pregunta es, ¿quién va a tener el Señor de los Anillos? Pero Señor de los Anillos, ¿qué es? Ya es de Fox. ¿Es Fox también? Digo, es de Fox y es de Disney. Pero Prime iba a sacar algo del Señor, ¿no? No, Amazon. Ah, bueno, Amazon es Prime. Ay, ya sí, cierto. Amazon. Sí. Pero sí, o sea, hoy ya Prime ya no tiene ninguna película de Star Wars. ¿Ya no están? ¿Ya desaparecieron? Ya que estoy checando el catálogo y no. Oye, pero tiene a The Americans. A ver, déjenme cambio el... Tiene The Americans y tiene... El calcetín. ¿Cómo se llama? The Boys, amigo. Tiene The Boys. Gran este... Es la voz. ¿O cuál voice? Gran respuesta The Boys, a todo el MCU. Pero no le hagan caso a Saf, no vean las cosas, no. Hasta que todo mundo, ya que todo mundo diga, ay, no, es que The Voice está bien vergas, ay, está bien padrísima, ay, ¿ya vieron The Voice? Está bien buena. Carmín era el que se resistía. Como 3 años después. Yo vi el primer episodio y luego, pues, ahí se me pasó y ahí la dejé. ¿Sabes qué pasó? Que Charmín dijo, ay, ya empezó a ver la Saf, ya no voy a ver nada. Sí, ya. O sea, ¿tú crees que tus comentarios de Bella hacen que se resista más a... Sí, hacen que Charmín pierda el interés. Sí. Pero no fuera Grey sus 38 temporadas porque... Uf. Oye, el otro día hicimos el cálculo, ¿no? Creo que todo Grey duraba más que la película esta de 350 horas que iba a salir, ¿no? Que ya con este... Ay, ¿con qué actor? No era el de... No, era con gente que no conocíamos. La más larga. No actor conocido, ¿verdad? La que dura todo el mes, ¿no? Que no está Corey en la Casa Blanca. Uf. Creo que está sí, Chicken digo, Blanco, faltan, ¿no? Faltan cosas. A mí, la verdad, no me gusta mucho el catálogo porque son cosas... Oye. Ajá, hijo. Que son cosas que no se me antoja volver a ver. O sea, a lo mejor sí diría, ay, mira, vamos a ver X-Men, ¿no? Pero... Oye, gran intro. Yo nada más ¿sabes lo primero que hice cuando abrí Disney Plus? Puse el intro de Spider-Man. Ya. Y el de X-Men. De tereré, tereré. Ah, dice mi tía que de Grey no diga nada. No, tía, aquí tenemos al defensor número uno de Grey's Anatomy, Charmín. El embajador de tías, arroba don Charmín. El embajador de tías. Del tiismo, no, no se crean. Pero ¿sabes también qué? Ya por fin voy a poder ver Mandalorian 1080p. Saludos, sin tener tía, que verlo gracias en páginas. Por venir a vernos. Saludos. Ya, terminé la temporada 1. Ok. Uf, y ahorita vamos a hablar de ella. Así es, ni modo, Tito. Te la vas a... Ay, Tito, ¿cómo que no has visto Mandalorian? A ver, ¿cuándo tuviste Disney Plus? Ya desde ayer ya lo hubieras acabado. Yo la acabé, Tito, No, pareciera que tienes una vida. Era lo que estaba esperando. O sea, ya tener por fin... ya que estaba comenzada, dije, no, ¿sabes qué? Mejor me espero a que esté ya en la plataforma. Ya le voy a dar su tiempo, vas a ver. Es de lo primero que voy a ver. Dice Dani, es lo único que hay, Tito. Es lo único que hay. ¿Acaso crees que...? Sí. O sea, hasta que salga WandaVision y hasta que salga... El Bucky, el soldado del... No, es cierto. Y hasta Bucky que salga y Falcon, ¿no? Y hasta que salga la nueva de Obi-Wan, no vamos a tener nada más que cosas viejas. Ajá, pero ¿sabes qué? WandaVision no se me antoja tanto ni la de Bucky. No, a mí no se me antoja tanto la de Bucky, si se me antoja la de WandaVision. Dice Danister, y eso que no han visto el último episodio de Grace, se van a morir, dice. Ah, el de la... Oye, hicieron el episodio de pandemia, ¿no? De COVID. Ya sé cuál episodio dices, donde regresa Shepard. Disculpa, spoilers. Ay, no es spoiler, salen los avances, pero regresa como en un sueño porque esta Grey está en un como en coma, algo así, no sé si por el COVID, pero disculpa, bueno. ¿Spoilers? ¿Quién es Shepard? ¿El de la boda de mi mejor amiga? Sí. No, el de Mass Effect. Obvio, pero ¿cómo se llama este actor? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Charmín? ¿Tú sabes cómo se llama? No sé cómo se llama. Para mí siempre es Derek. Derek Shepard. Derek Shepard. A ver, voy a buscarlo como Grey. ¿Cómo se llama? Aquí está saliendo, Tito, está saliendo. A ver. Se llama... Oye, ¿pero todavía sale? Patrick Dempsey, ajá. Sí. Pues de hecho también sale en la película esta de Encantada, ¿no? Sí. Oye, pero entonces, él está muerto, entonces. Sí, en la serie se muere como desde la cuarta, quinta temporada, ¿no? No me acuerdo. No, hombre, desde la, como en la 11. Ah, no, perdón, me estoy confundiendo la boda de mi mejor amiga con Quiero robarme a la novia. Ah, dice mi tía que no la cuente, perdón, tía. Yo estoy haciendo conjeturas de lo que vi en el avance, nada más. No sé qué pasa. Oye, pero también... Te dije. ¿Pero qué me dices de Patrick Dempsey en... El diario de Bridget Jones, perro, Ay, no sé, no le he visto, amigo. ¿En el diario? Te quedo mal. Sí, en el diario de Bridget Jones. No sé si en la última. El bebé de Bridget Jones. Ajá, pero ¿no sale en la primera? Creo que no. Oh, rayos, bueno, les mentí, pero sí sale en una... No, sale otro actor. Ah, miren, sale la... Sale Hugh Grant. Sale la... A ver, te pico la nariz, Tito. Oye. En stream. No. Oye, algo chido también es el del contenido de National Geographic que no hemos hablado mucho. Mira. Como... Se ve interesante. Quiero ver, siempre quise ver Free Solo, lo voy a poder ver ahora, el documental. Ajá, y por ejemplo, o sea, está todo Cosmos, que recordemos, Cosmos estuvo en Netflix también. Incluso no, pero la nueva está en Netflix, la viejita hablas tú, ¿no? No, o sea, hablo de que la nueva, hubo un tiempo que estuvo en Netflix, la de Neil deGrasse Tyson estuvo en Netflix, pero qué chido, o sea, también es algo que sí quiero echarle un ojo, y ¿sabes qué? Yo creo que la suscripción de Netflix, perdón, de Disney Plus, o sea, si es para pagar, si pagaste el año y tienes compas, pues bueno, no está tan mal, pero yo creo que para pagar el año, si fuera yo solo, sí me pesaría un poco, o sea, la verdad es que yo lo pagaría 3 meses, consume el contenido de 3 meses, y no lo vuelvo a pagar hasta que salga algo nuevo. Pues es que tampoco son tontos. Saben que, o sea, que pueden, o sea, que se pierden como muchos clientes. Así pierde mucha gente HBO. O sea, siempre, solo cuando salen las series fuertes, chidas. La gente se suscribe y luego se desuscribe. Sí, no, sí, definitivamente. O sea, no es una suscripción que, digo, si no es porque cómo la contratamos, no la estaría pagando mensualmente, ni siquiera el año, ¿no? Oye, a mí la neta, pagar los $900 de Amazon Prime me duele porque los pago de golpe. Ah, sí, porque te Sí. llega el año, pero la verdad es que Amazon, o sea, me voy a escuchar Es muy de barato. publicidad de Amazon, pero Prime es más que el streaming, es los envíos. A También eso está mí, chido. por, y en cuanto a contenido, a mí me gusta mucho más Prime que Disney Plus. Sí, definitivamente en una época de mi vida llegó a ser mi primera opción o sea, prendía mi tele y lo primero que abría era Prime. Era como mi Oye, yo primera estoy viendo opción. iCarly. ¿En qué? En ¿En Prime. Netflix? Ah, en Prime. No, en Prime. Sí, la verdad es que Netflix, perdón, que Prime lo ha hecho muy bien en los últimos años. Ha traído cositas que Netflix soltó. Eso, sobre todo eso. Por ejemplo, The O sea, Americans, Sons of Anarchy. Sons of Anarchy, How I Met Your Mother. O sea, cositas que así como soltó. Por ejemplo, trajo Malcolm también. O sea, lo ha hecho muy bien. Y o sea, bueno, tiene producciones originales, tiene The Voice. The Tiene Boys, The The Boys. Voice, The Voice. Tiene The Boys, Voice. Fleabag, Voice. The Man in the Ah, High Castle, The ¿sabes también Boys. qué me gusta de. Oye, ¿sabes también qué me gusta de National Geographic? La ciencia de lo absurdo. Me ha tocado en viajes de autobús, que hay dos, tres capítulos, y me quedo picado y digo, ay, quiero ver más. Entonces sí voy Oye, a poder ver más. ¿sabes qué deberías de ver? Yo por más que lo diga elocuentemente, no se la creo a Ponchito, que es inteligente. Ah, el actor. Sí, no se la American creo. Gods, claro, Danister, American Gods es una seriezota. ¿Poncho Joyita. qué? ¿Cuál Poncho? ¿Ah, ves cómo Poncho no me hacen Herrera. caso, Danister? Ah, ok. ¿Sabes cuál? ¿Qué dice Danister? Que American Sí. Gods, Man in the High Castle, muy buenas. Mane de High Castle sí he querido darle una chancecita, pero se me olvida. ¿Sabes cuál deberían de ver tú y Edith? Bueno, todo mundo debería de verla. Todo el mundo debería ver esa serie porque es una joya. Marvelous No la Mrs. veo. Maisel es una joyita ¿Cuál de es que? comedia. Marvelous Mrs. Ah, ok. Oye, ¿sabes qué me eché en Netflix? Que disfruté, dije, esto es para niña, pero me gustó. Emily in Maisel. Paris. Chequen Emily in Paris. Está, ¿Quién dice que es para niña, Tito? cortita, 10 episodios, 20 minutos, media hora, dependiendo del episodio. Pero, me A encantó. Me Jules quedé no le con ganas de otra gustó. temporada. ¿No le gustó? Ok, No, está no, bien. no le gustó. Porque no le, como que no le hizo clic. Bueno, lo que ella me contó fue como que no le hizo clic el cómo ella se vestía y de cómo se iban dando las cosas, que no tenía sentido y que se notaba que estaba escrita por el mismo tipo que hizo Sex and the City, un señor que ya tiene como 70 y tantos años y que está como. Ay, perdón, Tito. Le vi casi la emoción salirse de su cara. No, mira, es la hija de Phil Collins, es Lily Sí, Collins. Lily Collins. Lily Collins, claro. Hay alguien que es productor. ¿Quién era el productor, Edith, que te dije? Te dije, ¿a poco este güey es productor? Hay alguien que es productor. Sí, hay varios productores, claro, sí. Ay, bueno, no sé, ahorita les digo quién es el Perdón, productor de Emily in Tito, Paris, pero qué pero bueno que te gustó. está bien, está bien. A ver, yo no la vi, yo no la vi. Se vale, se vale. Creo que es la misma Lily Collins, pero. Pues probablemente, ya ves que también muchos actores, producen como Es que, ¿sabes qué me gustó de la serie? Quiero más París en mis venas. O sea, me atrajo mucho la cultura parisina. Eso fue lo que me gustó de la serie. O sea, ya, de las fuera de pepas. la. No, no, no, ¿qué pasó? Sí, entonces. No encuentro el productor. Oye, Charmín, ¿estás bien? Evo, ¿por qué? Te ves muy Estás rosa. rosa, amigo. Es por la luz. Mira, a No, ver, no te aguantes la déjala respiración, Charmin. Respira, respira. Todo va a estar bien. Se Me la supone que paso es divertido Titanos con de eso. Titán. O sea, estás igual de rosa. Ah, andas. Estás igual de Estás rosa que como. mi dildo. Estás. Sí, no, más Estás bien color Thanos, ¿eh? es la cámara. No he sabido cómo arreglarle ese como contraste que hace. Pero está No bien, sé te si ves bien. aquí mismo en En Discord se puede, a ver, déjame, vamos a ver. No, sí, déjale, video. Tranquilo, no pasa nada. Ah, ¿sabes algo que no me gusta de la interfaz de Disney Plus? Que a huevo tienes que darle en la flechita para ver más contenido. O sea, no es como Netflix que te avienta todo de golpe. O sea, a huevo tienes que darle clic derecho para ver más y más. O sea, no te pone todos los recuadritos. Dice Dani Stern. ¿Cómo? Sí, o sea, tienes, ya ves, por ejemplo, buscas en Netflix películas de guerra, ¿no? Ajá. Te da todos los cuadritos de películas de guerra. Pero acá pones algo y te pone series. Y tienes que darle a huevo flechita derecha para que te dé más series. No te las da todas así en cuadrícula. Entonces algo. Sí, que, bueno, la búsqueda está un poco compleja. Por ejemplo, Cory no la encontré así a la primera. Ajá, exacto. Bueno, Aprendiendo a Vivir no la encontré, la tuve que buscar como un poquito más en específico. Exacto, eso es lo que, o sea, sí están los recuerdos al principio de Star Wars, Marvel, Nat Geo, Pixar, Disney. Pero como dices, hay joyitas escondidas que tienes que buscarlas. Creo que se arregla un poquito el color si uso algo azul. No, amigo, ya no te enfrasques, te ves bien. Está bien, nomás que ve como se debe de corregir. Sí. Ya lo empieza. O puedo está poner. Bien, Oye, algo interesante de la plataforma es, no está Mulan. Creo que la van a agregar hasta diciembre, pero va a llegar. ¿La nueva? Ajá, pero ¿cómo va a llegar? ¿Va a costar? ¿No va a costar? Yo no creo que cueste, no deberían no de ser creo tan que cueste, no. No, sería como darse un balazo en el pie, ¿no? Sí. Lo interesante va a ser, ¿qué va a pasar? Porque recordemos, creo que ya dijimos en un poco pasado. Es como si ya se hubieran dado un balazo y dijeran, ¡ay, pues me faltan otros cuatro dedos en este pie! ¡Pah! Sí. Oye, pero ¿sabes qué? Lo interesante va a ser el nuevo contenido y las nuevas películas que van a hacer. Porque recordemos que todo el contenido de Disney se va a ir a esta plataforma. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a... ¿Cómo? Sí, o sea, las películas nuevas van a llegar aquí directo. Pero la pregunta va a ser, ¿las van a cobrar? ¿Van a cobrar menos? Ya. ¿Qué va a pasar ahí? Sí, las van a cobrar. Esto va a ser. Sí. Ajá, entonces, o sea, hay que ver. Digo, en Estados Unidos, ¿qué era? ¿$35 dólares? Sí, ¿$40 no, dólares? Más o menos. Quiero saber si van a mantener ese precio o si van a aplicar el dólar a 30 pesos como lo hace Nintendo o qué va a pasar. No, de hecho era como $26 que ya ha convertido. Eran como los $600. Ah, pero una, sí, $600, pero una peli sí está caro, ¿no? No sé, a ver sí. El Blu-ray no te cuesta más de $350. Y es tuya. Y aparte es tuyo, lo vas a tener ahí ya físico por siempre. Acá, pues no, o sea, yo diría que... Tienes que pagar la suscripción. Pues clic, como 30 pesitos. Ajá, algo así, incluso hasta los $100, ok. Pero por un estreno, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, 600 es demasiado, pero bueno. Oye, dice Danister que está la de querida encogía a los niños. Ah, claro. Oye, lo dijiste mal. No, lo dije bien, ustedes están mal. Sí, con Rick Moranis. Rick Moranis. Oye, que alguien llegó, no sé si supieron, pero hace como unas cuantas semanas, en un supermercado llegó un tipo y le pegó a Rick Moranis. ¿Ah, sí? Le metió un trancazo. Le metió un trancazo y dices, ¿qué le hizo Rick Moranis? ¿Es Rick Moranis? ¿Por qué querrías golpear a Rick Moranis? ¿Será acaso porque dejó un buen rato el cine? ¿Dejaste un buen rato el cine? Bueno, trato de entender por qué golpeas a Rick Moranis. No, pues es muy respetable. Oh, ¿no? Te cogiste a los niños. No sé, amigo. Oye, que hay querida, encogí a los niños 2, ¿no? Sí. Oye, dice Danister, algo curioso, hay series en español que seguro no están en Disney Plus gringo. Puede ser. ¿Sabes? ¿Cómo cuál? No sé. Bueno, hay que nos diga, que nos comente. Yo empecé a ver Star Wars el episodio 3, porque ya saben que me encanta el episodio 3, porque los feels. Y no la puedes poner en inglés, solo está en español y en español latino. ¿What? ¿Ah, sí? Uh-huh. Oye, Charmin se trabó. Claro. Sí, otra vez. No, sí, sí. A ver, muévete, no, Charmin. Ya regresé. No, ya me muevo. Ah, sí, estás trabado. Sí, está trabado. Estás más trabado que... Que Rick Moranis. No. Sí. Aquí, a mí sí me sale que me estoy moviendo. No. Es que se me fue el internet. Ah, ok. Y ya regresó y cámara. Yo sí me veo. Y vuelve la cámara. Puedes intentar... Ajá, desactiva la cámara y vuelve a activar. Está cargando. Perfecto, correcto, ¿no hay error? No, no te vemos. Ah, dice Danister que no sabe cuáles hablo. Oye, pero no, Danister, por ejemplo, si estás hablando, por ejemplo, del estilo de Floricienta, al parecer no está. Ay, Peter Pan, ¿no? Peter Pan es también es Sudamérica, ¿no? Creo que es Argentina, no sé qué sea. Supongo que realmente esas series no los tiene los derechos Disney, solo como el branding, tal vez. ¿No? Podría ser. Según yo, Peter Pan es es Argentina, ¿no? Al que alguien me corrija. No sé, la verdad es que no vi eso. Yo como crecí con Canal 5. No, o sea, yo tampoco la vi. Solo sé que es de América Latina. Por ejemplo, Julieta ahorita está súper chiflada con Disney Plus, ¿eh? Está súper emocionada. Ah, sí vi que ya puso Avatar de la Sirenita. De hecho, yo se lo puse porque la verdad es como, ay, pues yo nada más voy a ver el Mandalorian. Ten, date. Pues sí, sí, o sea, si no es porque pagamos el año así, pero... Oye, que pues yo no, todavía, o sea, no le he pagado a Charmín, perdóname, Charmín, te voy a mandar. Ah, no, eso. Ni yo. Bueno, si ya, no, estoy aquí en la pobreza, muriendo. Un año gratis. Un año gratis. Ah, Violeta también. Ah, mira, ya ves, soy Peter Pan, sí es sitcom argentina. Mira, es que Danister sí, como él es casi gabacho, casi, él sí tenía acceso a cable y él sí veía todas esas cosas. Oye, ¿sabes también que me gustó? Que tiene los cortos de Pixar. Ah, sí, hay cortos, sí, chidos. Todos. Todos, eso está chido. Y ahí está mi pobre angelito. Ah, es que mi pobre angelito es Fox, ¿no? Creo que sí. Ah, George de la Selva, mira, qué tarde llega Disney Plus, tuve que sacarle de otro lado. Hay que ver. Bueno, ya tenemos una opción más para encontrar películas. Sí, Inspector Gadget. Ah, oye, que no les hemos dicho qué película sigue. La próxima semana vamos a tener Enter the Dragon con Bruce Lee. Y la que sigue les digo la próxima semana. Pero nada más. Pero únanse al Discord. Ah, sí, sí. Ahí les decimos, ahí hablamos de las cosas. ¿Pueden ponerlo en los comentarios el Discord para seguir a la gente? Ahí va el link. Oye, Chamin, seguimos sin verte, o no sé yo, no sé a Saf, sí, pero yo no te veo. Yo veo los cubitos. Chamin, yo veo los cubitos. Ahí está, Charmin. Ya vi ese bigote sensual. Pero es que no he movido nada. Ah, claro. No, bien, pues ya. Pues ya te ves, cargó. Amigo. Ya le echaste 5 pesitos a la todito. A lo mejor es la potato que dice, ya me quiere cambiar, lo voy a hacer sufrir. Tal vez. No sé, hoy me falló todo. Ay, amigo, abrazos. Es la tecnología vieja. Lo único que no ha fallado aquí es Echo Dot. Compra un cachito de lotería, amigo. ¿Quién sabe? Uno nunca sabe cuándo cambia la suerte. Ya iba a gritarle a Alexa, pero no. Como la esposa de Dead Meat. Que compra el todos, y le digo, creo que estos 2,500 pesos me los podré gastar en sombrero. Sí. Porque me gané los 3 millones de dólares, ¿no? Exacto. Lo compro. Pero además, bueno, preguntémosle a los dados. Irá presumiendo sus dados. Un rol de qué será el rol, no sé. Ahorita checo de qué es el rol para saber si me va a ir bien. Bueno, el punto es, pues ahí está Disney Plus, le seguiremos platicando, a ver qué más cositas sale. Aquí la pregunta también va a ser, en teoría Disney es dueño de ese contenido, ¿no? No tendría por qué sacar contenido, ¿no? ¿Cómo? O sea, contenido de la plataforma. Yo digo que sí debe de, porque tiene que justificar que la gente esté pagando, ¿no? O sea... O sea, entiendo que agreguen, pero quitar no creo que quiten, ¿o sí? pues no, ajá, así como lo pones. No, no es como que la licencia es que depende, de Mickey Mouse caduque, a lo mejor hay programas, lo que sea, que tienen una licencia a lo mejor compartida, no sé, y que tengan que estarle dando regalías a algo. Fíjense ahorita cómo está la cámara, si acerco las manos y la pantalla verde se ve mucho más verde. Ah, y ahí te ves, sí. Ahí se ve un color más natural. Ahí ya no, ajá, te ves rosa, Charmín. Ah, pero voy a quitar las manos y se debe de corregir, o se debe hacer más clarito. Está raro esta cámara. ¿Es la de la compu? Es la de la compu, sí. Okay. Y he querido Al rosa, ya volviste al rosa. ¿Traes labio azul de Jack? De Jack, de Titanic. Sí, hasta parece que tienes frío. Ahí ya te ves frío, bien. Se hace frío. No, ¿de qué hablas? Estamos a 28 grados. Ay, pues no, tú, hombre, que vives en la tonta Guadalajara. ¿Quién necesita la tonta? No, ahora verás. Ahorita te digo a cuánto estamos. ¿Qué les iba a decir? De Disney Plus, pues mira, si lo comparten como hicimos nosotros, se me hace un precio bastante, bastante, bastante asequible y una muy buena opción. Uh-huh. Si pero no, pagar si el ¿cuánto es por mes? ¿Cuánto está por mes? Como 150, ¿no? Son 1,650 al mes. Son 1,600 al año. Ajá, pero ya. Ah, porque recordemos que había un precio ¿cómo se dice? De lanzamiento que eran 1,359, ¿no? Ajá. Ahora, que si lo pones en contexto de Netflix, si estás pagando la versión chida, donde son 4 teles Ultra HD, que son como 200 y cacho pesos al mes, pues sí sale mucho más caro Netflix. Pero pues si también lo están compartiendo, pues tampoco está tan mal. Sí, 18 graditos. Sí, de hecho, yo también la versión que uso de Netflix es compartida. O sea, tampoco lo pago. Sí me dolería pagarlo yo completo. La mía también es compartida, pero la pago yo. Se la pasa a tus papás, ¿no? A mis papás, a mi hermana. Pues yo nada más pagaba a mi hermano Prime también ahorita. Y sí, Prime, pues, la verdad, ahorita, antes sentía que no desquitaba tanto con los envíos, pero ahorita en Pandemia Time, sí, ya. Sí, claro. Ya cualquier cosa, un primer filtro, Prime. Sí, es el, como el meme que dice, estamos en casa, ni gastas, y ya un chingo de cajas de Amazon. Sí. Hasta te haces un fuerte, ¿no? Sí. Dice Danister, vengo con una recomendación. Glory Road, una película de basketball, y que está Sky High y la Escuela de Superhéroes. No, Sky High es Escuela de Superhéroes. Que esta es una opinión. ¿Glory qué? Perdón, no escuché. Glory Road. Glory Road. Esta es una opinión. Take me home. ¿En Disney? Sí. Sí, yo creo que se refiere a Disney. Ah, es que está como el camino a la gloria. ¡West Virginia! Eso es algo que está bien raro, porque hay películas que buscas en inglés que no están. No está en inglés, pero si la buscas en español, sí está. Está medio raro eso, ¿no? Ah, yo había otra cosa que quería. Iba a decir mi opinión. No me acuerdo. Mi opinión, ¿cómo se dice? ¿Controversial? Controversial. No me gusta Escuela de Superhéroes. Está. Ajá, pero es que hay mucha gente que dice, ay, es que está bien chida. ¿Cómo se llama en inglés? ¿Cómo se llama en inglés? ¿Escuela de Superhéroes? Sky High. Sky High. Ah, oye, pero sale Michael Angarano de Gentleman Broncos. Sí. Ah, Gentleman Broncos. ¿Quién puso esa película? Está bien loca. Yo la puse también. Está loca, pero la disfruté muchísimo. Muchísimo más que. Sí, sí, oye, sí, claro. ¿Qué me dices del dardo venenoso que? ¿Qué me dices? Del ¿qué beso. Dices del beso. Del beso. Oye, nunca lo voy a olvidar. In the year 2525. When the man is still alive. Uf, ¿cómo no? Bueno. Oye, sí está chido. Sale Kurt Russell en Escuela de Superhéroes. Sí, es el Kurt Russell, lo quiero mucho. Ah, también sale Ramona. Sí. Sale la Mujer Maravilla, Winstead, ¿no? Sale Linda Carter, ¿no? Es la directora, creo que había también. Claro, sí, es verdad. En algún momento lo dijo. Pero bueno, estoy satisfecho. O sea, en cuanto a la cantidad de contenido por lo que estoy pagando, la relación costo-beneficio. Oye, perdón, creo que ya tengo la respuesta a lo que le pasa a Charmín. Tienes que usar una playera amarilla, Charmín. Amarillo, no, porque uso la sudadera. Tienes que ponerte tu suéter de... ¿cómo se llama? Alan de Magneto. Alan de Magneto. Alan de Magneto, sí, sí, sí. Pero ve, no, o sea... A ver. ¿Será por la profundidad? Que cuando estás más cerca te ves más... Oye, pero qué raro que tu cámara corrija el color. Sí, no sé qué onda. No, sí, la verdad sí tampoco es como que me haya metido a... Sí pasa porque peor. También mi hermana, cuando tenemos videollamadas, también ella se ve roja. Vaya, vaya. Yo me veo amarillo. Vaya. Pero no te ves, no, así como amarillo, amarillo, ¿no? O sea, te ves neta que tienes mucho frío. Es como, te imagino que estás sentado en una tina de hielo. De hielo, ¿sabes? Te imagino. O sea, que te vas a parar. Y, así te imagino. Sí, sí, sí. Va por el hielo, Charmín. Tú te ves muy moreno, bueno, Tito. Sí, así es mi piel, ¿Qué? Mi piel es Sí, hace mucho frío, sí. Tito. Sí te creo que tienes ese frío. Sí, yo así frío. Me veo de prieto, pero así estoy, amigos. Raza de bronce. Sí. Oye, pero... Bueno, por ejemplo, le mandé. Ya ven que les mandé el video de abriendo la Xbox Series X. ¡Ay, pues yo puedo hablar de la Series X! Bueno, hablar de la Series X. Dinos. Si quieres, en jugones. Se o me ve, ya. Échalo. Se me ve la mano bien blanca y me dice un cuate de la chamba: no te creo, esa mano está muy blanca. Le digo: pues no he salido. dice Danister que tienes hepatitis. Me cachaste. Tipo C, amigo. Son mis últimos días. Tipo C. Bueno, oye, ¿nos platicas? ¿Nos quieres platicar del Xbox? Sí. ¿Tu experiencia? La verdad, estoy muy feliz con mi compra. Muchos dirán, con eso te alcanzaba una computadora bien chila, bro. Yo no creo tanto eso. Pero... Oye, te llegó mucho antes de lo esperado, ¿no? Sí, porque de hecho, yo estaba esperando que volviera a estar disponible para comprarlo, para hacer el pedido, porque había, o sea... Ajá, ¿qué? Casi me ahogo con mi baba. ¿Qué? Brutal, muy brutal. Casi se le pusiste morado. Se puso morado. A Timmy le pasó una vez en su stream. Phil Barrera. No, hubieras dicho, ya se fue. Sí, de repente lo veo, Pero una vez que también le dio así como un ataque de voz, de tos, y no se le pasaba. Escuchaba unas voces que ya le se fue. Sí, es súper molesto cuando te pasa eso, sobre todo cuando estás hablando. Pero exacto. Bueno. Prosigue. Sí, sí. Porque no había Series X en ningún lado, en ninguna tienda. Físico no había, puros pedidos. Y yo estaba refresque la página de Liverpool. Hasta que en una madrugada lo encontré y dije, vámonos. ¡Vámonos! Tengo entendido que te iba a llegar veintitantos, ¿no? Creo que 20 o 25. Sí, y te llegó... Entre el 20 y el 27 antes. Y me llegó el fin de semana, el sábado, que fue 14. Ajá, qué chido, o sea, casi 10 días antes. Pero timbraron el domingo y yo dije, porque teníamos más pedidos de Amazon, ¿no? De que pedimos que unas cosas para la niña... ahí mandamos pedir sus repuestos de los biberones porque los muerde hasta que rompe el silicón. Oye, entonces, muy baratos, ¿eh? Yo también los compro ahí y... ¿Cuáles? ¿Los de chico? ¿Cómo que de chico? ¿Me estás aburriendo? No. La marca de biberones chico. Yo compro nada más los chupetes, los silicones. Sí, la mamila. Ajá. No, nosotros compramos Evenflow, pero están muy baratos los repuestos. Ya. O sea, los he comparado en farmacia y están más baratos. Acá me dan 2 por 111. No, acá son 2 por... ¿Cuánto costaron los repuestos? Creo que eran 2 por 38 pesos. Están bien baratos. Y ando comprando, es que está chido. Mejor. Y es que está chido porque ya ves que está plan y ahorra. Entonces, haces un plan y ahorra y te baja más el precio. Y el planeo y ahorro lo puedes cancelar cuando quieras. Pero bueno, ahí, sígueme para más tips parentales. El puner de papás. Sí. Bueno, en la papás. Sección de papá tenemos, ¿cuáles son los mejores pañales para tu bebé? Yo ahorita estoy usando Clean Bebé. Te iba a preguntar. Clean Bebé estoy usando, sí, porque ¿qué? Ya usa de los más grandes. ¿Suavelastic Max? No Suavelastic, no, Clean Bebé nada más. ¿Los 360? ¿El que es 360? No, son los Extra Jumbo. Bueno, ya no hablemos de pañales. Ya estás en otras ligas. No, yo uso BioBaby, fíjate, me han salido muy buenos. Ah, qué bueno, sí, pues es que tienes que encontrar los pañales. Ya me vamos, ya, basta. Bueno, ya, perdón, pero ya, basta. En otra ocasión haremos otro podcast de... Ya tenemos 500 views con el tema de papás. Sigamos hablando, ¿verdad? De papás. Sí, fíjate que cuando se rosta... No, es cierto, ya, bueno, basta. Pobre Charmín, lo vamos a espantar. El punto es... Asaf, Xbox, platícanos. Oye, ¿te acuerdas ese meme que les mandé de Así nos ve Charmín? Sale un güey con su tarjeta GT... Nvidia GTX 3090 y otro güey con pañales así estamos, sí. así nos ve Charmín. Ojalá sí, tuviera sí. Esa tarjeta. No, bueno, yo de hecho con la compra del Xbox yo pensé que era ambas personas. Sí, del meme. De hecho en ese meme le puedes poner una cajita de Xbox y ya eres tú. Bueno. Entonces timbran y yo salgo Y así, primero la camioneta no se veía, o sea, era toda blanca. Y nada más se veía como una bolsa rosa. Y yo dije, ojalá que sea Liverpool, porque qué miedo, la camioneta blanca. Y un tipo así todo grande, así, señor Osar López. Y yo, te lo manda el patrón y así. Y nada más no dice nada y nada más. Ya se va, le da la vuelta, se tardó como 5 minutos y en eso saca como una caja, la caja que les mandé, así una caja toda fea, destartalada, golpeada. Así, pues, venga, así casi me lo aviento yo, gracias. Y ya faltaba que le firmaran las cosas y ya subo corriendo todo contento con mi caja toda fea y ya así era mi Xbox. Es hoy, dije, no lo esperaba tan temprano. Y pues ya hice el unboxing, lo conecté, bajé la actualización, es más o menos como de 1 giga. Oye, yo vi el stream, bueno, vi la repetición, ya como canal, sí. Pero ¿por qué el frame se ve como, te veías así y luego como, se veía como raro? No sé si es porque yo lo estaba viendo en PlayStation, no sé si en compu se ve normal, pero yo lo veía con un frame, se veía raro. No, porque estaba utilizando una aplicación que se llama IP Webcam. Y no me había dado cuenta de que estaba descargando cosas en torrent y eso hace que se me baje mucho. Sí, porque como no le había puesto un tope a la bajada, estaba bajando a todo y estaba bajando varias películas a 4K. Ah, ok. Entonces ya sí me di cuenta. Entonces como utiliza la red Wi-Fi, sí se ve ahí medio golpeado. Pero pero lo que platicaba en los streams era que el cambio es como cuando te compras una computadora nueva. O sea, sigues utilizando Windows. El sistema operativo del Xbox One es el mismo que el del Xbox Series X, es el mismo que el del Xbox One. Pero ¿cómo? Si no... ¿Series X y One no es lo mismo? O sea, me equivoqué al comprar mi... ¿Tu Xbox One X? Xbox One X. Oye, que hubo mucha confusión y que se incrementaron las ventas del One X. Sí, no lo dudo. Bueno, ya lo vimos, sí, porque al parecer yo estoy mal por creer que soy mejor que la gente. Porque yo sí entiendo la diferencia, pero ya ahora lo entiendo. Digo, bueno, sí está confuso. Sí, un poco, No, mira, bueno. Y también yo a veces cuando quiero decir, tengo mi Xbox One S, me cuatrapeo y quiero decir mi Xbox Series X. Entonces. Sí. Pido una disculpa. X 2. Y ya. Pero bueno, es como cuando compras una nueva computadora, sigues utilizando el mismo Windows, pero notas una diferencia en rendimiento. ¿Y cómo lo noto? Lo noto porque juego Warzone. Y para empezar bajas el paquete de texturas de alta definición y el juego se ve increíble. Te acercas a los árboles, se ven los troncos, se ven el detalle de las hojas, se ve el detalle de los guantes de tu operador, las armas. Se ve muy muy bien, la verdad es que el juego se ve muy muy bien. lo tengo aquí, lo tengo acá arriba en mi escritorio, con mi monitor es 1080, y aún así logra verse muy, muy bien. Obviamente sé que si quiero sacarle todo el jugo, lo debo de ver en mi tele 4K o comprar un monitor 4K que tenga un refresco de mínimo 120 Hz. Oye, pero tienes tele 4K, ¿no? Sí, sí tengo, pero no me gusta jugar en tele. Ah, juegas en monitor. Sí. ¿Pero tu monitor qué es? ¿1440? No, 1080. Ah, ok. Tengo que comprarme otro. Tengo que comprarme otro. Pero okay, ahorita no, ya hice gasto, Tito. No, digo, está bien. Pero sí se ve muy bien. Y algo que noté mucho es que se nota que, o sea, sí corre el Warzone en el Xbox One, pero se nota que como que no lo da todo. Y en este se nota que lo juega, lo corre como si nada. Y a 60 sí, frames y se ve muy, muy bien. El audio se escucha espectacular. Antes tenía cortes de audio, o sea, como que por sonar algo se cortaba otro sonido ambiental y así. Y ahora no pasa nada de eso. Se ve muy bien, se ve muy lejos. Sí. ¿Cómo le llaman a la distancia de...? Sí, la distancia de rendereo. Ajá, los chunks en Minecraft. Ah, también lo probé, porque no nada más lo probé con Warzone, lo probé con Sekiro. Se ve, a 60 cuadros se ve espectacular el Sekiro. Espectacular. Y no sé si se acuerdan, no, o tal vez, bueno, sí se había drop de frames porque lo estaba transmitiendo por streaming de Wi-Fi, pero había partes en Sekiro que sí se había como un drop de frames porque había como muchos elementos en pantalla. Eso se acabó. La verdad, el juego se ve increíble. Entonces, es lo que les digo, es como, pues, mejoras tu computadora, pues mejoras tu consola y los juegos se disfrutan un poco más porque no sufre la consola para correrlos. Oye, lo que te iba a preguntar, ¿qué capacidad tienes real de almacenamiento? 800, entera, pero ¿cuánto tienes? 850 más o menos. Ok, sí, porque lo que habían criticado mucho del PlayStation 5 es eso, ¿no? Que tiene 800 menos sistema, te quedan como 600. No, creo que sí son como... Sí, como 650 más. Creo que son 825 y te quedan como 600 y cacho. Así es, ¿qué es esto? ¿El PlayStation 3? Pero... Ah, oye, te quería preguntar, lo de la aplicación para configurarlo es opcional, ¿no? O sea, yo lo que sí me quedé en el stream era que... Sí, pero es que la verdad habías dicho que era opcional. No había leído bien todo, pero lo que puedes hacer es que puedes utilizar tu app del Xbox. De hecho, en la misma app le puedes poner configurar una consola y ya te sale el codiguito que te pedí en la tele. Y así ya configuras tu Xbox con tu cuenta, o sea, más rápido. Pero no, o sea, le di omitir y lo configuré normal. Y también lo que hice fue conecté los dos Xbox por cable al router y ya lo puse para transferencia y jalé todos los juegos de mi Xbox One S, los copié en el nuevo y se pasaron muy rápido, ya no tuve que bajarlos todos otra vez. Ah, ok, los pasaste vía... Ah, está bien. Esa sí, porque imagínate bajar los 150 de Modern Warfare más Warzone y los... los 60 de Sekiro y... más la actualización de la semana más. Ay, bienvenidos a la nueva generación. Bienvenidos a la nueva generación. Entonces, siento que eso también fue como un buen avance de que ahora es mucho más fácil pasar tus cosas de una consola a otra. Eso me gustó muchísimo. Muy bien, muy bien. ¿Qué más te voy a decir? Bueno, ya supongo que estás encantado. Te dormiste, no sé si jugando ayer, tarde. ¿Sí fue jugando o no? ¿O lo estoy regando? No, seguro fue la chamba. Ah, no, fue la niña que se despertó, okay, y ya no se quiso dormir. Sí andaba chambeando, pero pues aproveché. Ok, bueno, pero muy sí, bien. No, pues las desveladas jugando ya no existen, amigo. No, ya desvelarse después de los 30 ya... Ya es un suicidio. Desvelarse con niños ya no se puede. No, porque no. Los niños no les importa. Sí pasa, que pero... No les importa dormirse a los 4, ellos ya están despiertos en la mañana. Uf, ya. Bueno. Oye, ese es otro podcast. Ese es tema de otro podcast, amigo. Mejor, ¿por qué no? Vamos a hacer un nuevo podcast. ¿Por qué no hablamos, sí, como tenemos un montón de tiempo libre, ¿por qué no hablamos mejor de los trailers? Tenemos, ahora sí tenemos un trailer por fin esta semana. Tenemos Justice League, Zack Snyder. Sí. Lo voy a poner mientras. Vamos a ver, la vamos a ver. Sí, sí la vamos a ver. De hecho, no, le tengo, no es que le tenga esperanza, pero me interesa ver la versión de Zack. A mí también me interesa, ¿y sabes por qué? Es puro morbo y curiosidad. Es puro morbo, sí, sí, sí. Fíjate sí, que... Tendremos el mismo bigotito, el... Fíjate que leí el tweet donde decía Zack Snyder, considero que la... Yo siempre concebí la Liga de la Justicia como una película blanco y negro. Y dije, ¡no manches, Zack! ¡Zack, no manches, Zack! ¿Sí, no viste el tráiler en blanco y negro? O sea, estoy viendo el tráiler. ¿Pero es en serio? Sí, es en serio. Creo bonito, que va a haber dos versiones. Pero ese de... Yo siempre concebí la Liga de la Justicia como una película blanco y negro. ¡No, Zack! No, arroba es de mamador, pinche. Pero bueno. Y luego vi el tráiler en blanco y negro y dije, ¡ay, a ver! Si la va a sacar, así. Dije, ¡ah, caray! Sobre todo porque eso me recordó a una palabra que utiliza mucho Átomo y que también por ahí he oído mucho a Ninja Pony decir, de que son cosas como a pantalla pendejos. ¿Eh? O a pantalla tontos. Oye, para sonar PG-13, ¿no? Sí se ve bien en blanco y negro, pero... Yo siento no que sé, está muy amigo. Bien lograda la corrección de color de blanco y negro, o sea, de las sí, tonalidades. Está muy bien. Se ve muy bien. Sí. Lo pues que es que Zack Snyder siempre ha tenido eso, ¿no? Siempre es, en cuanto a fotografía, o sea, sus pelis son, excepto Justice League. Se ven bien. Sí, se ve bastante bien. Yo pensé que era un feature, o sea, pensé que era, es como Mad Max que la puedes encontrar a blanco y negro. No, sí, sí va a ser así. Sí, porque también no. está en normal, a color. Ah, ok. Pero yo vi el de blanco y negro y dije, caramba, si estoy tonto. Pues el que pasaste, ¿no? Oye, ¿le va a quitar la media hora extra de Luisa Lane entonces? De la bala. Dice Danister, ¿cómo jugar Sekiro en blanco y negro? Eso estaría chido. Fíjate que Ghost of Tsushima sí tiene la opción del Kurosawa Filter. Ajá. Ah, ya dijo, como jugar Ghost of Tsushima. Sí. O sea, a mí se me antoja mucho. Se me antojaba pasarlo la primera vez así, pero dije, no, como que es como para un replay. Okay. O sea, sí estaría interesante. Mejor veo cómo es como la versión original y luego ya le doy el replay. Pero sí. Mira, se ve. Lo que puedo decir es que se ve bien. Pero no sé, o sea, ¿podrá Zack Snyder tomar este Frankenstein y unir todos los pedazos y traerlo a la vida? ¿Podrá acaso? ¿O será un intento fallido por arreglar esta peli? ¿Ustedes qué opinan? Pues mira, sinceramente... Algo bueno va a salir. O sea, no todo completamente, pero a ver cosas que vas a decir, esto sí estuvo... Por lo menos HBO va a recuperar su lana, ¿no? Yo creo que sí hay mucho morbo tras esta... Sí, a ver... Siendo honestos, yo sé que la película es mala, pero ¿cómo me entretuve? O sea... No entra en el término que definimos la otra vez. ¿Cuál era? ¿Cuál? Neo-Peteroacción. Neo-Peteroacción. Es que lo que le dio la madre también fue el cambio de director, ¿no? Sí, se nota como que quería hacer una película de Marvel. Ajá, porque es una película muy colorida, muchas escenas de día, no sé, siempre he pensado que ha sido su camino muy accidentado de esa película, entonces... Pero, por ejemplo, musicalmente me gustó mucho, siento que lo que hizo Zimmer estuvo bien chido, cómo integró las bandas sonoras anteriores en la banda sonora, eso estuvo muy chido. Eso que mencionas es algo que tienen las películas de DC, que tienen... La corrección de color se ve chida y tienen música chida. Y siento que las de Marvel a veces nada más es una fórmula, como colores como un poco deslavados y canciones. Si acaso los temas más populares que son Avengers y Guardianes de la Galaxia. Bueno, ¿cuál? Guardianes de la Galaxia que tiene su propio soundtrack, pero las otras sí siento que el soundtrack es un poco más como... ¿Cómo era el tema de Avengers que siempre suena cuando hay un héroe? Sí. La verdad sí te emociona, pero ves Ant-Man y no me acuerdo ni ninguna canción de Ant-Man. Uh-uh. O de incluso de, mira, de Winter Soldier, ¿no? Lo, yo no me acuerdo de las de DC. Lo que lo... Ah, ¿cómo no? Taranana, taranana, la de la Mujer Maravilla. La de la Mujer Maravilla, ¿cómo no? Me acuerdo de las que son licencia de Come Together. Y, pero pues, porque pues las conozco. Pero así del... De ellos, de su, el tema de Batman, el tema de Superman, no. ¿Cómo no? Tal vez el tema no será tan memorable, pero sí, sí es la canción, sí está. Tiene más cora. Yo siento que sí tiene más cora la música de tienen las más películas. Tienen más personalidad, diría yo. Porque, por ejemplo, cuando suena la de la Mujer Maravilla, ¡es la Mujer Maravilla! Nacha. No. Pero muy bueno, bien. El punto es, este... es 2021, ¿verdad? ¿O 22? 2021. ¿21, sí? Sí, es 21, ¿no? Pero bueno. Este... Pues, a ver qué. Recordemos que va a ser episódica y van a ser, creo, 4 episodios. Van a ser lo que hizo eso en los 90s. Hicieron pues en La va a ser miniserie, va a querer hacer su Chernobyl. Sí, es como una miniserie. 4 o 5 episodios, no, a lo mejor 4 episodios como de 40, 50 minutos, ¿no? ¿Sabes a mí que me emociona mucho que sí va a salir Darkseid? ¿Eh? A mí Darkseid es uno de mis villanos favoritos porque es como que siempre le tuve mucho respeto y mucho temor. Igual que Superman, Superman no va a partirle la Mauser a Darkseid porque sabe que no puede. Sí, Darkseid es un gran enemigo. Yo lo pondría por encima de Thanos, ¿eh? Que de hecho, creo que el único que lo vence es Batman. Ya saben, Batman es el... Siempre Batman. Batman puede con todo. Así es, pero bueno, ¿podrá corregir el terrible Batman de... O sea, ¿creen que tenga más protagonismo que de verdad sea...? ¿Crees que fue terrible? ¿De verdad? Mira, no Ben Affleck, pero, o sea, las escenas de Bruce Wayne me gustaban. De hecho, me gusta este Batman así corpulento, pero no sé, siento que cuando eran los putazos en Justice League, como que lo hacían como un ladito. Ya, sí, no es como, por ejemplo, en Batman v Superman, que a lo mejor es como un poquito más interesante. Tiene ¿no? más protagonismo. Ajá, y acá es como de, ah, soy Batman, y nada más sale paradito así en lugares muy altos con la capita así. Y ya, o sea, es como todo. Pero no sé, demos el beneficio de la duda. Pero bueno, oigan... Nos quedan dos notas todavía. Hoy dieron los... ¿cómo se llaman? Nominados. De los Game Awards. Hay cosas interesantes. Estoy abriendo la página, pero... Está lentona la página, como que sí, pues un chorro. Sí, es que tiene muchos como... Animaciones. Ajá. Está hecha para el primer mundo, ya díganlo. Sí. Oye, pero algo que respeto mucho de Game Awards es que su streaming 1080 nunca se cae. O sea, su streaming es en vivo. Es lo que quisieran los Oscars hacer en streaming, ¿sabes? Están en Twitch, están en YouTube, están en Facebook. Y lo hacen muy bien. Y aparte. Aparte, recordemos que tienen la misma audiencia o más que los Oscars. Sí. Entonces, qué bueno, ha sido un evento que ha crecido años con años venideros. Creo que en unos fue Kojima, ¿no? Sí le dieron un premio. O sea, han llevado personalidades. No pudo ir Kojima porque creo que era en los tiempos que estaba peleado con Konami, le iban a dar el de mejor director. Sí, fue por el de Metal Gear 5. Pero fue después, ¿no? Y al siguiente año le dieron por... Por Death Stranding, ¿no? Le dieron algo. No, pero entonces no fue el siguiente año. Fue hasta el siguiente, ajá. Creo que hubo un año ahí intermedio que no tuvo nada. Bueno. Sí, fue Reggie. Ah, fue Reggie, que todos lloramos. Sí. Salieron los tres, salió Reggie, el de Sony y Phil Spencer, ¿no? Ajá. Fue el creador de Breath of the Wild, el director, Eiji Aonuma, creo que se llama. El fundador de... el fundador de los Game Awards, que es Geoff Keighley, y pues es uno de los grandes impulsores de la comunidad de videojuegos y que creó estos awards. La verdad es que se la ha rifado el vato. Sí, o sea, de convertirse en, de ser un evento que era pura publicidad de juegos, se ha convertido en the show, ¿no? O sea, lo han sabido manejar. Claro, bueno, siempre va a tener sus detractores, ¿no? De que, ay, no manches, bro, está bien culebra tu stream. Ese no, tráiler yo ya lo vi. El stream sin pedos, está increíble, o sea, no hay cortes, no se cae, no ningún problema, ninguna falla. Y 1080, tal vez el contenido, no, bueno, ha mejorado mucho. Está bien, está bueno, no, sí, a mí no se me hace peor ni nada. A mí tampoco, a ver, me he aventado los Oscars con sus malos hosts. Sí. Durante años, con Rafa Sarmiento. Estaba cantado que ibas a mencionar a Rafa Sarmiento. Saludos, Rafita, te queremos. A ver, mira, aquí para Game of the Year, vámonos a lo peso pesado. Para sí, no, vamos no, a lo no pesado, claro. Categoría. Mira, está Doom Eternal. Maldita página, no tiene. Lo no voy tiene... a jugar antes de que acabe. O sea, antes de que sea está... para decir algo. Ok, está Final Fantasy. Final Fantasy VII Remake. Está Ghost of Tsushima. Está Hades. De Super Giant Games. ¿Qué es Super Giant Games? ¿No son los de Transistor? Y los de Bastion. Oh. Ah, ok. Así es, Transistor, Bastion y Pyre. Bueno, está Animal Crossing y The Last of Us Part 2. Son así como los contendientes al Game of the Year. Al GOTY. Al GOTY. Está para mejor dirección Final Fantasy Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life Alyx, que es como esta versión que salió para VR. Ajá. Uh-huh. Y The Last of Us Part 2. También tenemos. Siento que se lo va a llevar ese The Last of Us 2 y The Game of the Year. Yo esperaría críticamente que se lo llevara. Ya sé que tú no, Tito. Pero a lo mejor y se lo lleva alguien más. Se lo va a llevar, amigo. Van a poner ahí a. ¿Cómo se llama? A Tom Nook recibiendo el premio, vas a ver. No, sí, o sea, me queda claro que Last of Us, de los, creo que 10 que tiene, fácil se va a llevar 6, ¿eh? Sí. ¿O quién sabe? No me crean a mí. No me crean a mí en mis pronósticos. Y todo el islandés y no se llevó nada. Entonces yo creo que el 10 de diciembre Last of Us se va a llevar todo. Va a arrasar. También viste 10 minutos y dijiste estaba a ganar. ¿Cuál, bro? Nada más viste 10 minutos del Irishman y dijiste estaba a ganar. Ah, que ni la acabé, pero bueno. El punto es. Bueno, tenemos mejor narrativa: 13 Sentinelas, Final Fantasy Remake otra vez, Ghost of Tsushima, Hades, The Last of Us Part 2. Mejor dirección de arte: Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Ori and the Will of the Wisp, que es el 2, ¿no? Ajá, uh-huh, ajá. Uh-huh. Y The Last of Us Part 2. Mejor soundtrack o score and music. Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Hades, Ori and the Will of the Wisps y The Last of Us Part 2. Y ya los demás son mejor diseño de audio, mejor... bueno, hay otro que hay que mencionar es el de la actuación. Están Ashley Johnson como Ellie. Está Laura Bailey como Abby, Daisuke Tsuji como Jin Sakai, Logan Cunningham como Hades, y Natji Jeter como Spider-Man, bueno, como Miles Morales. Oye, está difícil esa porque la verdad es que yo estoy muy, muy, o sea, entre Ellie, Abby y Jin Sakai, ay papá, está muy, muy, muy fuerte esa decisión, no sabría quién dársela. Oye, también hay que mencionar el Best Ongoing, que es como el juego que le dan mucha continuidad. Uh-huh. Está Apex, está Destiny 2, está Warzone, Fortnite y No Man's Sky. Es el mejor juego, ¿cómo le dicen en español? Recurrente, ¿no? Ajá, sí, o sea, de esos juegos que siguen, está Apex, está Destiny. ¿Ya los mencionaste, perdón, Charmin? Sí, sí, sí. Warzone, Fortnite y No Man's Sky. Ese se lo va a llevar No Man's Sky. Y también en indie está fuerte, porque está Carrion, está Falcois, está Hades y está Spelunky 2. Yo siento que va a ganar Hades. O sea, siento que se va a ganar algo Hades, va a ser el indie. Sí. Yo básicamente se lo daría a Spelunky 2. Es como nominamos a Roma a mejor película, pero le damos el extranjera. Ajá. Oye, ¿puede terminar ganando ambas como Roma? Y fíjate que el mobile, ahí echaron a Among Us, a pesar de que también está en PC. Among Us, esa categoría está interesante. Está Among Us, está Call of Duty Mobile, está Genshin Impact, que también está en la compu. Está Legends of Runeterra y Pokémon Café Mix. Oiga, fíjense que abrí la página del Game Awards y me saltó luego la de, ¡ay, tu computador está tirando cuadros! Sí. Sí, está bien pesada, está pesada. Pero bueno, yo se lo daría a Among Us, o Genshin Impact. Está entre esos dos para mí. Yo creo que se lo va a ganar a Among Us por la cantidad de gente que logró unir. Genshin Impact también está muy fuerte. Sí, oye, ¿sabes qué? Y lo del cabrón de Genshin Impact es que un estudio pequeñito, el Mihoyo, y hicieron un juego. ¿El tú qué? Mihoyo, o sea, el ¿tú el qué? Por eso dije Mihoyo. Mihoyo, el estudio encargado de Genshin Impact. Y, oye, y el de familia, Animal Crossing, Crash Bandicoot, Fall Guys, Mario Kart Life, Minecraft Dungeons y Paper Mario. Oye, que salió hace poquito el Ace Valhalla, ¿no? Que es el Animal Crossing Valhalla. Assassin's Creed. Assassin's Creed, Ace Valhalla, Animal Crossing. Ahí te va la categoría más cerrada después de GOTY. A ver. Mejor multiplayer. Animal Crossing New Horizons, Among Us, Call of Duty Warzone, Fall Guys y Valorant. Uf, está difícil, está muy cerrada. A ver, cualquiera. Bueno, no es el mejor multiplayer, ¿eh? ¿Cuál? Animal Crossing está chido, pero no es el mejor multiplayer. Yo digo, porque lo he jugado, podría decir que Warzone y decir, ay, es que sí, ha estado bien chido, pero pues a ver, mi opinión es muy sesgada porque es lo único que juego. No, y Among Us está chido el multiplayer, pero también hemos batallado mucho para jugar, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. A veces si no es porque ampliaron los dígitos, los caracteres para el código, de cuatro era un relajo. Y quedan categorías que pues nadie pela como mejor bueno, yo no pelo, ¿verdad? A lo mejor habrá gente que tenga su público, mejor esports, mejor coach. Y pues esas cosillas, ¿no? Mejor juego debut. Pero bueno, 10 de diciembre dijimos, ¿no? Es jueves, creo. Sí, jueves. Sí, siempre son entre semana. Dice Danister que con que Persona 5 se lleve mejor RPG, él es feliz. Oye, Danister, está... ¿Cuándo? Final Fantasy, Genshin Impact, Persona, Wasteland 3 y Yakuza. Híjole. Cuando nominaron a Breath of the Wild, estaba según yo Persona también, ¿no? Según yo competían. No me acuerdo, hay que nos diga Danister, debe de saber. Pero bueno, pues está interesante, amigos. Yo creo que, o quién sabe, nos pueden dar la sorpresa. Yo me gustaría ver Animal Crossing, fíjate, estaría chido. Pero, pues, quién sabe. Yo sinceramente siento que sí se lo va a llevar The Last of Us 2. Y no porque sí me haya gustado el juego y porque crea que es muy bueno. Creo. No porque yo sí tenga neuronas y sepa que es un buen juego. No porque sí tenga la inteligencia. ¿Qué les había dicho? La capacidad intelectual. Cierto. ¿Debe ser eso? Sí, bueno, híjole, es que lo demás no lo jugué, solamente jugué Last of Us y no jugué Doom Eternal. Yo jugué The Last of Us 2, Ghost of Tsushima y Hades. Todavía no acabo Hades y también quiero acabar el Ghost of Tsushima. No, no lo sé, yo siento que Ghost of Tsushima puede ser el caballo negro de la noche. Es muy bueno, pero no es... Creo que de todo lo que está nominado solo he jugado a Among Us. Está bien. ¿Y Genshin? Ah, no, Genshin no lo jugué. Pues no sé, ya lo platicaremos en como 3 semanas. Sí, 3 semanas. Estaremos hablando de aquí en el Powner. Ya por último, para cerrar, para no irnos tan tarde de aquí. Mandalorian temporada 1, aquí yo cierro mi cámara, mi micrófono. Dejo, hagan su programa ustedes solos. No, pues yo nada más quiero decir que ya acabé la primera temporada. Me había quedado en el episodio 3, me parece. Y Asaf ya la había acabado y decía, ya, puro relleno, parece el bolillo, está re fea. Y a mí no me pareció así, a mí me pareció muy buena, muy buena. A ver, sin relleno. Yo dije que estaba muy buena, pero tenía mucho relleno. Ahora, para tú, a ti te encanta el formato Disney, amigo, de Star Wars. Y está bien, está chido. Yo prefiero ver como algo más, con más consistencia en la trama, que sigue avanzando. Y es por eso que batallé mucho para terminar Rebels y Clone Wars. Que las últimas dos temporadas de Rebels y Clone Wars están bien chidas porque ya no tienen relleno. Bueno, más o menos. No tienen. Bueno, no, en esas series más largas sí se nota. Pero esta que está súper cortita no se nota. O sea, yo no lo sentí. Y es que disfruta la carnita. O sea, la carnita. Te están dando un corte de carne chido. Disfruté la carnita en el episodio. Y tienes tus guarniciones, Asaf. También disfrútalas, también tan ricas. A ver, episodio 1, 2 y 3 los disfruté. El 7 y el 8 los disfruté. 4, 5, 6, o sea, están bien. Pero se los pudieron haber ahorrado, no pasa nada. Ah, hablas de episodios de Mandalorian. Yo dije, de Mandalorian. ¿Qué está diciendo? ¿Qué dijiste? ¿4, 5 y 6? 4, 5 y 6. El del Haste movie, que es I mean, you son of a bitch, I mean. De que reclutan como De Rick and Morty. Sí, ¿sabes qué estuvo bien cagado? Que vi ese episodio y justo esa semana salió ese de Rick and Morty. O sea, sale de Mandalorian y esa semana sale de Rick and Morty. Y dije, ¡ah! Es el 6, ¿no? El de Prisoner. Sí. Oye, que hablando de Rick and Morty, el episodio del tanque de ácido, bueno, ¿eh? De hecho, estuvo nominado al Emmy ese. Se llevó algo, ¿no? Sí, se llevó algo. Mejor episodio animado, ¿no? Creo. Sí, pero bueno. Pero adelante, Charlie. Oye, no, Sanctuary también está bonito. A ver, están bien, están bonitos. Pero los ves, tú los ves así como por acá, desde arriba, diciendo episodios relleno, ojalá no hubieran existido. Pues sí, la neta. Es como ver los episodios de los pinches droides. Ah, o los de J.J. Binks. No, es bueno, igual. No es cierto. No, me pasé la raya. Nada es tan malo acepto, como ver eso. Sí, acepto que Clone Wars y Rebels sí tienen relleno y sí se lo puedes quitar y no pasa nada. Pero acá siento que todo va construido bien y hay una razón de que esté ahí. A ver. No. Tú quieres luego ahí, ya nomás dame lo bueno y que dure media hora. No, o sea, no, para nada. Mira, háblale a Jules, porque creo que algo dile que pasar, tú sí tienes las neuronas para apreciar. Sí tienes la capacidad. Tengo la capacidad intelectual para apreciar todos los episodios. Claro, claro. Oye, Tito, tú puedes. Es eso, es justo. Tú puedes leer los comentarios de Danister para que tampoco te quedes callado. Ah, perdón, es que no me estoy viendo el chat, pero... No, sigan, no pasa nada. Ah, bueno, dice Danister, no todos son golpes, Asaf. Sí, Disney no es magia, es diversión. A caratazos no, Asaf. A ver, me gustó mucho el Mandalorian. Y cuando hice las paces con que es ese tipo de serie, la empecé a disfrutar más. Y siento, a pesar de todo, sigo pensando que es una de las mejores series de 2019. Está ahí junto a Watchmen y está junto a The Boys. Para mí. Me gustó mucho, pero fue una vez que hice las paces de que no iba a ser el tipo que, de serie que yo esperaba que fuera. A ver, eso creo que es algo importante, o sea, saber entender que pues no se van a hacer las cosas como tú quieres y es la visión de la persona que lo está haciendo. Pero ya que veas la segunda temporada, vas a decir, o sea, y no porque ahora se hagan las cosas como yo quiero que se hagan, sino porque utilizan la fórmula que ya tienen, pero la llevan al siguiente nivel. Y son episodios de 40 y tantos, 50 minutos, son más largos y se disfrutan más porque están mejor hechos. No lo sé. Pero ya los verás, ya los verás. Ya lo veo. Voy a ver en estos días. Nada más van 3, ¿verdad? De la segunda. Sí, sí. Oye, ¿eso es como están saliendo cada cuándo o qué? No sé. Me salen acaba como... mi año de Disney Plus. No me. ¿Qué? Asaf ya dice. Please stop. Venga, no, si me gusta. Apoya. A ver. Seguro Asaf es del que no disfruta los besitos en el cachete. Luego quiere meterme con las ajenas. Ya te pusiste morado, Charmín. Con las manitas. Manitas. Caliéntate frente al monitor. Sí, sí. Parece que se está calentando. Sí, sí. Ahí está, mira. Ya, regresó. Oye, óyeme. Pero está muy chida. Sí. Por ejemplo, me encanta esa cuando van a la aldea y que como que quiere dejar al niño ahí y empieza a tener como una especie de relación con la chica. ¿En el tercero? Sí. Ahí fue como... ese es Sanctuary, ese es el cuarto. Ah, es el cuarto. Sí, es el cuarto. Sí, es el cuarto. Ah. ¿Qué te iba a decir? Ah, que aparte, o sea, la serie se puede ver y se puede entender y se puede disfrutar sin haber tenido más contexto. Obviamente, el contexto general de Star Wars pues lo tiene casi todo el mundo, pero si viste Clone Wars y Rebels sí tienes más datos y te cuadra más las cosas y siento que eso le agrega un poquito más de sabor a tu experiencia con Mandalorian. Sí, definitivamente. También el segundo episodio de la primera temporada es mi favorito por la forma en la que está hecho. Está como muy conceptual el inicio, no sé si te acuerdas, pero que todo es como mudo. Al principio nadie habla, nadie dice nada, solo, sí. Solo es el mandal. Bueno, es... De hecho, yo pensé en un principio pensé que no iba a hablar. Ajá, que no iba a hablar nunca, ¿no? En el episodio, más bien. Y todas esas primeras secuencias fue de ¡wow! Estas son series de arte, bro. Y por ejemplo, el 8, el final, ajá, cuando sale ese objeto, pues mucha gente podría pensar que ese personaje es tal cosa. Ajá. Ay, Tito, ¿por qué no lo has visto? No, si quieren, pero alguien que llegó a ver. Gracias por estar en el poner. Alguien que ya vio Rebels ya dice, es que esa cosa es de esta cosa, y ya se cuadra, y dices, y te quedas con tus. Pues, con él, quiero ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo llegó eso ahí? También sale en Clone Wars, ¿no? Sí, en Clone Wars y en Rebels. Sí, en ambos. Sí, definitivamente. De hecho, al principio, o sea, sí dije, ¡oh! Pero luego dije, o sea, porque es como, primero, okay. Primero fue como la emoción de ver un objeto que sabes que es importante en el lore. Luego mi segunda reacción fue ay, no manches, o sea, se notó que se lo sacaron así de la manga para tenernos a todos amarrados. Y luego mi tercera reacción fue decir, pero está chido porque es parte del lore de los mandalorianos. Oye, dice Danister, le tira media hora a Mandalorian y cierra con, pero está muy chida. Pero está muy chida. Es muy buena Mandalorian. A ver, por algo Pedro Pascal está en el hospital. De cargar tanto el problemas de espalda por cargar a todo Star Wars él solo. El por ejemplo, el episodio el 4, el de cuando va a la aldea y se encuentra esta Cara Dune y todo esto. Uh-huh. Uh-huh. Ese lo dirigió, por ejemplo, Bryce Dallas Howard. Ah, el sí, último sí, que es me, cierto. El último que me gustó mucho lo dirigió Taika Waititi. Sí. Waititi. Sí, está muy chido. Y se nota mucho su humor, ¿no? Sí, en el droide. También en los troopers. Uh-huh. También. Y el 11, que es el tercero de la segunda, también lo dirige Bryce Dallas. Y hasta donde tengo entendido, fue muy, muy bueno. Uy, sí es muy bueno. Sí es muy bueno. No había visto que... Para verlas, porque me ha dejado contento. Creo que hasta ahora han sido puros episodios. Pero sí, amigo, la verdad es que si te gustó mucho Mandalorian temporada 1, la 2 te va a gustar mucho más. ¿Cuántos son de la primera? 8. Okay. Sí, está cortita. Sí te la avientas rápido. Aparte son media hora. Uh-huh. Son media hora. Un poquito menos porque... son como 2 minutos en el episodio pasado y luego el intro y luego como otros 5 minutos de créditos. Algo que me gusta mucho también de la serie es la música es muy buena. Sí, es el mismo el que hace la música de Mandalorian, es el que hace también la música de Tenet, ya lo había comentado. Sí, lo habías comentado y me gusta mucho que hay como un cambio en la música. Creo que es cuando el Mandalorian por fin tiene su armadura completa, entonces la música empieza a tener como también más cuerpo, y eso es algo que me gusta muchísimo, porque al principio nada más es como el instrumento es el turururu, y luego ya le meten más cosas y está muy chida, la neta. Vela, Tito, por favor. No tiene películas. Ya no tengo pretexto, ya tengo donde verlo. Bryce Dallas no tiene películas, tiene los 2 capítulos de Mandalorian y algunos cortos y un documental. Sí, y sí, fíjate que de la segunda temporada, ya la van a ver, pero de manera general me está gustando muchísimo. Les platicaba que ya los episodios son más largos, ya son de 50 minutos y se aprovecha mucho mejor el tiempo. Siguen siendo las aventuras de Jean Jardin y el Yoda bebé. Y ya la ves así y dices, huevo, está bien chido. Y me gusta mucho que logran hacer como tributo al cine de antes. Deja tú ya las películas de Kurosawa y las películas de ciencia ficción también. Y al mismo tiempo logran hacer contenido muy interesante del lore de Star Wars. Y justo sí. Lo que decías, Charmín, de que si viste Rebels, si viste Clone Wars, como que la disfrutas un poco más, sí, porque entiendes el contexto de varios personajes y entiendes el contexto del protagonista, que es Jean Jarrin, de dónde viene y qué diferencias tiene con los mandalorianos que conocemos. Eso me gustó muchísimo del tercer episodio. Entonces, además de que es algo con lo que en Rebels y en Clone Wars te quedas con ganas de ver más. Sí. Porque en ambas series te lo manejan como, sí, los mandalorianos, pero pues allá ellos sus broncas, ¿no? Realmente nunca se meten mucho con las cuestiones de, pues acá, Kurskan y la galaxia y todo. Entonces tienen una historia muy diferente, tienen hábitos muy diferentes y siempre es como de, quiero saber más. Y de lo poquito que te enseñan en las 2 series, pues son historias como que te explican lo que está pasando en ese momento, pero te quedas con ganas de saber qué es lo que había detrás. Uh-huh. Y aquí no te explican igual tanto como qué es lo que ha pasado o historias muy concretas de la gente mandaloriana, pero estás entendiendo mucho la cultura y cómo se comporta un mandaloriano. Sí. Y te sueltan 2-3 ratillos ahí, sueltecillos que están interesantes. Porque está situada después del 6, ¿no? De episodio 6. De la batalla de Yavin. Ajá. Uh-huh. Pero son como pocos años, o sea, no son, creo que son, sí, como 6 sí, años. Todavía es como de, ya se acabó el imperio, pero todavía hay. Todavía pues existe el imperio. Oye, les quería preguntar, ¿pero cada cuándo están saliendo los episodios o te lo avientan así de repente? Ahorita estoy viendo los de la nueva y están saliendo cada semana. Oye, o sea, ¿va a salir una vez por semana? Octubre 30, noviembre 6, noviembre 13 o noviembre 20, 27... Diciembre 4, diciembre 11 y se acaba el 18 de diciembre. Uf, sí, vean Mandalorian, la neta está bien, bien chida. Son aventuras. Así véanla, aventuras. Pero las sí, locas aventuras de... Sí, sí tiene un este... Sí tiene una línea general, o sea... Sí, sí hay una narrativa detrás de todo. Lo que pasa es que a mí me hacía mucho ruido al principio que fueran 8 episodios y que fuera como ese tipo de serie. O sea, lo tomaría si fueran de 24 episodios o algo así, como las de Flash, las de Superchica, que sí tienen una línea detrás que lo une todo, pero son aventuras separadas cada una, ¿no? Entonces, por eso como que me hacía ruido, pero lo repito, ya hice las paces, ya entendí. Ya tienes las neuronas para... Ya tengo la capacidad intelectual para entender que no es lo que yo quiera. Es la visión de mi director, bueno, no, de mi showrunner Jon Favreau, en el cual confío plenamente. Denle Star Wars a Jon Favreau y a... se fue como... Y a Filoni. A Filoni. Filoni. A Dave Filoni, sí. Pero muy bien. Oigan, pues bueno, para que no alargue este episodio, a menos de que quieran agregar algo, quiero agradecerles a toda la gente en el chat. A Danister, a Fátima también que entró, a Ed que estuvo aquí aportando el comentario voz en off. ¿Quién más anduvo por ahí? A tu tía, aquí Charmín, el embajador de las tías con Grey's Anatomy, ¿cómo no? Vincent. A Vincent también anduvo por acá, que Nora no comentó mucho. Gracias a todos, a Saf Charmín, a Saf con hipotermia, aún así se aventó un show. Increíble. Oye, esfuerzo. Se me gastó más profesionalismo. La garganta, Oye, yo me aventé el stream de hace rato y el Pogner ahorita. Ya no, sí. Pero ya tienes las nalgas de aspirina. Sí, ya cooperé para la silla gamer. Oh, ya sé, tener una mala silla sí cansa, sobre todo si estás sentado todo el día. Sí, pero sí, bueno. Efectivamente. Gracias al dildo. Gracias a ustedes. Enter the Dragon, no lo olviden. 2:55 la próxima semana. Ya me voy a poner a ver de Mandalorian, van a ver. Ya no hay pretexto, ya no es coincidencia. Y nos vemos la próxima semana, amigos. Próximo miércoles, jueves, no sabemos. Y hasta la próxima.